Y acá mientras despedimos al maestro Rosso. ¡Chau, Rosso! Se está yendo en este momento. Chau, mismo. Rosso. Se va por la escotilla como los del Sibiu de Viaje al Fondo del Mar. Mirá, ahí tiré una, pero tiré el documento y lo incineré directamente. No había documento. Ahí no había nada, no había nada. Bueno, como habrán notado claramente, volvió Harry, mi viejo. ¿Cómo anda, ¿qué don hacés, Harry? Querido, ¿cómo estás? ¿Cómo andan todos? ¿Todo lindo? Sí, hermoso. Acá en este nuevo horario, entendiendo de vuelta cómo funciona la radio en un horario razonable, ¿no? Claro. No, no, es totalmente distinto a lo que hacíamos antes. Día, no, no hay nada fuera, que hacerle. Pero absolutamente no hay nada que está hacer. Está abierto el chino. Sí, yo de hecho te quiero preguntar por dónde anduviste, pero antes de hacerlo vamos a ir con el primer tema. Por favor, te porque pido. Quiero que sepan que ya que volvió Harry, cualquier encuentro entre Harry y yo es un encuentro peligroso. Así que vamos a ir justamente a un encuentro peligroso, a Dangerous Meeting, de Mercyful Fate, en este caso para abrir el Tiempos Violentos del día de hoy. Ya está sonando, mirá. We'll be right back. aquí estamos, qué placer decirlo, como todos los domingos. Y ya con Harry a bordo nuevamente, que ha recorrido el mundo para confirmarnos que es el hermano menor de Iván de Pineda. Efectivamente. Menor o mayor, no sé, falta confirmar, es un señor sin edad, Iván de Pineda, desconozco. Claro, porque bueno, no tengo idea, pero sabe mucho. Me gusta que según probó en los ocho escalones. Me gusta un poco que me compares más con Iván de Pineda que con Marley, por ejemplo. Por supuesto, por favor, no. Además hay un parecido de familia y todo en el medio, tal, es otra cosa. Me gusta creer ese mito igual. Bueno, no lo voy a desmentir. Total, échalo a rodar, no pasa nada. No lo voy a desmentir, no me importa. El logro sería que de acá a 15 años alguien me pregunte, che, boludo, ¿es cierto lo que dicen de Iván de Pineda? ¿Vos sabés las veces que me pasó eso a mí? Las montones de veces que tiré una pavada de estas y ocurre, efectivamente. Me preguntaba si era con quién te establecen un parentesco. No, pero muchas cosas. A ver, una vuelta en Madhouse tiramos un bolazo de que se iba a filmar la continuación de Conan, ¿no? Y que el protagonista iba a ser el de Flash Gordon. Excelente. Y muchos años después me preguntaron, che, al final nunca se hizo la película. No está de esas cosas, está bien, sí, pasa. Se hizo, pero la filmó Joey de Mayo. Claro, totalmente. Listo. Bueno, ¿por dónde anduviste? A ver. Querido, anduve por varios lugares europeos. Sí. Estuve en Berlín, Dresden. ¿Tuviste en Berlín? En Múnich, sí. Qué grande. ¿Te parece que te gustó? Vamos a empezar por eso. Sí, me encantó. No fui a ningún lugar que no me gustara, en realidad. Porque yo cuando fui a Berlín me voló la cabeza y no te dicen que Berlín es una ciudad que te vuela la cabeza. No, porque justamente lo que tiene Berlín comparado con otras ciudades es que no tiene esos lugares famosos que vos sabés que te vas a encontrar ahí. Ajá. O sea, yo te digo París y sí, te imaginás tres o cuatro edificios que ya sabés que vas a ir a buscar eso. Sí. Como el circuito turístico está muy armado, lo mismo en Barcelona, por ejemplo, o en Londres, no sé. Hay como cierto circuito turístico que uno se imagina que ya está. En el caso de Berlín es la ciudad toda. Claro, es todo lo que vayas a ver ahí. Sí, obviamente que está el muro, que está la historia del pasado nazi, está la historia del pasado soviético. La Brandenburger Tor, por ahí es lo más reconocible. La puerta de Brandenburgo. Sí, hay como cosas que son muy, muy familiares o conocidas. Pero la verdad que el gran atractivo y el motivo por el cual la gente que va a Berlín vuelve y te dice que vayas porque le voló la cabeza, sí, no tiene tanto que ver con la belleza de los edificios. No, es la ciudad misma. Sino la que con tiene la ciudad. Que respira de una manera muy especial. Y la verdad es que incluso habiendo ido en invierno, como fui, que no es la época más amable para ir. Ajá. No sé, hay barrios como. Hay un barrio ya, Kreuzberg, que es donde están. Uy, yo paré, claro, estuve varios días ahí. Bueno, es el barrio donde está la mayoría de los bares, donde está la gente más joven, donde se sale de noche. Bueno, cuando nosotros fuimos, que fue Nagui conmigo incluso, era el lugar lindo, menos recomendable. qué linda gente, ¿eh? Sí, bueno. Deben haberla pasado muy mal. Nos divertimos mucho, no, realmente. Fernando Daddario, de Página 12, o sea, fuimos varios periodistas para allá, ¿no? Y una de las cosas que nos llamó la atención es que primero estuvimos en un hotel 5 estrellas, gentileza de la gente que nos llevó, de los Dichtenhausen y demás. Sí. Y después fuimos a un hostel totalmente precario según los estándares de allá. En el barrio del Kreuzberg, donde nos decían, che, mirá, es un barrio que se está poniendo malo porque se está llenando de turcos. Claro. ¿No? Y los turcos tenían toda la onda, eran lo más. Toda. Y yo me acuerdo todavía, para los que todavía alimentan el mito de que la inmigración en Europa fue impiadosa y mucho menos, en algún momento les pregunté a los turcos, che, ¿fue mucho problema establecerse acá en Alemania? ¿Qué? ¡Pero estás cargando! ¡Esto es lo más! Decían. Es que hay todo un tema con la migración allá y depende mucho de a quién le preguntes. Claro. Porque vas a tener, obviamente, gente que de la misma manera que los encontrás acá te va a decir que la inmigración es el cáncer de la economía y que vienen a sacarte el laburo y que no sé qué. Y tenés gente que está un poco más allá de eso y que lo ve de otra manera, de un poco más abierta. Y también tenés pueblos que son muy culposos. El pueblo alemán, más allá de que haya aceptado su historia y que sean de toda Europa el pueblo que mejor comunica su historia, sí, y que más abierto está a cuestionamientos, porque aparte no les cabe otra que esa, digamos, también son muy culposos. Entonces, claro, antes de hacer cualquier aseveración que pueda sonar racista o discriminadora, lo piensan muchas veces, especialmente los alemanes. Quizás no pasa tanto en otros lugares, quizás no pasa tanto en Austria, por ejemplo. Sí, Víctor Hugo no opina lo mismo, pero está todo bien. Sí, bueno, no sé. Víctor Hugo Morales, quiero decir, no el poeta. Esa es la experiencia que yo tuve. O sea, obviamente no hablé con todos los alemanes, ni hablé con una muestra alemana significativa como para hacer una encuesta. Yo te digo, la gente con la que yo hablé me pasó eso. Me pasó que los alemanes son los que más se hacen cargo de su historia, de la parte oscura de su historia, porque no les queda otra. El resto de los países de Europa se lavan bastante las manos. O sea, ni en Polonia, ni en República Checa, ni en Austria vas a encontrar a nadie que te diga nosotros participamos. Claro, o sea, no, nosotros nos anexaron. Ellos fueron víctimas. Ellos fueron víctimas, incluso los austríacos, que las fotos de plazas enteras vivando discursos de Hitler son famosas. No, y Hitler era austríaco. No, bueno, pero ponele que fue un hijo propio, no tienen por qué hacerse cargo de eso. Claro. Sí, la verdad es que fueron bastante colaboracionistas. Y de esa parte no se hacen cargo, pero bueno, ese es, digo, insisto, el aspecto histórico es muy interesante. La música, ni hablar que lo ni es. Ni hablar. Claro. Me costó bastante ir a ver shows allá, porque como fui pocos días a cada ciudad, era muy difícil, casi siempre me pegaban en el palo los shows. Sí. Sí pude ver en Berlín, en el barrio de Kreuzberg, a Ghost Brigade, que está muy bien en vivo, muy bien, me sorprendieron en vivo. Para que tenga una referencia, el barrio de Kreuzberg, poco recomendable como lo era, se parecía a San Isidro. Es recontra recomendable, claro. Es el lugar para estar, claramente. Loco. Es el lugar para estar. Pasa que, claro, sí, si le preguntás a alguien más tradicionalista de repente, o más que le guste la parte la parte ordenada, limpia y rica de Berlín, capaz que no te dice lo mismo. Claro, que la tienen. Que la tienen, obvio. Sí. Pero hay mucho street art, mucho graffiti, mucha cultura callejera. Es un barrio interesante para ir. Ghost Brigade, que tocó con una banda que recomiendo mucho, de una especie de crust punk sludge así pesadito, que se llama Agrimonia. Que yo no la conocía, y que es la primera vez que veo una banda donde canta una mina y la mina es deliberadamente fea. Y lo valoro mucho eso, porque estoy hinchado los huevos de bandas como The Agonist, que quizás suena hoy, que pone por encima elegir una cantante que tenga bello aspecto. Pero antes yo te puedo nombrar muchas bandas que tienen una cantante decididamente fea. Del 8 del otro día, Battle Beast se reunió con Vite Valo. Sí. ¿Viste? Que es deliberadamente fea. Sí. Si es que esto se puede decir, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, minas que no son lindas para el videoclip, digamos. Claro. Que no son como, mirá, está. O bandas como. Qué fuerte Walls que of está Jericho. La de épica, digamos. Banda como Walls of Jericho, que hacen hardcore punk. La chica realmente no es un atractivo. Candice Coxuline es bastante discutible lo de Candice Coxuline. Sí, ¿te parece? Me parece que es una mina muy vistosa. Muy vistosa, me parece que es atractiva dentro de su. Hay gatos muertos en la cuneta que también son muy vistosos. No, pero la compararía con un gato muerto, me parece que es atractiva, me parece que es una mina atractiva. Está bien. Algunos dirán que Vite Valo también. Podría pensar lo mismo de la cantante de Sister Sin, por ejemplo, que no es deliberadamente bella, pero está buena. Está buena. No. Lo mismo pasa con Coxuline. Pelea de spa. Bueno, es bueno esto, porque eso quiere decir que puedo salir de Levante con Harry, porque no vamos a elegir a la misma. Qué lástima la tuya, sí. Agrimonia va para adelante, eso desde ya. Bien. Después tengo cosas que fui trayendo del viaje, así que voy a ir compartiendo parte de la música que descubrí ahí. Y hice algo que yo recomiendo bastante para los músicos o melómanos que viajan, que es charlar mucho con el vendedor de discos. Totalmente. Porque si no, te terminás llevando discos de bandas que conoces. Sí, sí. Y la verdad que te perdés de descubrir un montón de cosas que de repente están pasando ahora. O sea, más allá de los clásicos de cada país, cosas que están sucediendo ahora, bandas que están muy vivas en este momento y que quizás, si no preguntás, las ves en una página de descargas y las pasás de lado porque, qué sé yo, porque no tengo ganas de escuchar otra banda de Funeral Doom, entonces esta no me la bajo. Claro. Y de repente son cosas que están muy bien. Entonces está bueno tener un curador siempre, alguien que te ayude y que te asesore. Bueno. Fruto de eso es algunas de las cosas que voy a estar trayendo. Muy bien. Nosotros, para contradecir absolutamente esto, ahora vamos a pasar un tema de Deep Purple. Pero bueno, está todo bien, perfecto, pasa nada. Pero hombre. Bueno, claro, terrible. Lo ridículo sería irme hasta Eslovenia a comprar un disco de Deep Purple. Escuchar Deep Purple es maravilloso. Claro, no, pero por ahí en Eslovenia encontrás algunos piratas que no están en ninguna otra parte. Eso sí es posible. Porque además lo que quedó detrás de la cortina de hierro, vos sabés que fue muy valioso porque tardó en llegar y se atesoró muchísimo. Y luego cuando se derribó el muro, digamos así, quedaron cosas allá que eran muy buenas recuperar. Es verdad. Bueno, antes que nada, vamos a ir con el concurso del día de hoy, que por supuesto tiene que ver con la elección de una sugerencia que hagan los oyentes con respecto al tema con el que vamos a cerrar en el día de hoy, Tiempos Violentos. Entonces, ya está poniendo Marto tanto en el muro de Facebook como en el Twitter de Tiempos Violentos el concurso del día de hoy, donde vamos a tener entradas para sortear, nada menos que de Scotus en el Roxy Live. La banda de Tony Scotto. La banda de Tony Scotto, que toca el viernes 3 de abril. Acá me pone la banda liderada por Tony Scotto, el recordado baterista de Hermética, vuelve con su show demoledora de Roxy Live, presentando los temas que formarán parte de su próximo disco junto a clásicos que siempre querés escuchar. Esto es con bandas invitadas, Reaccionarios y Pampa. ¿Sí? Grosso. Bueno, ya saben, entonces, entradas anticipadas $80, full ticket, boletería el día del show, etcétera, etcétera. Pero nosotros tenemos aquí para sortear 3 pares de entradas. Y además de eso, tenemos un par de discos. El nuevo de Mala de Medicina y el nuevo de Steven Wilson. Excelente. Que no tiréis. Muy bien. O sea que hay un par de discos y las entradas para Scotus, y pueden empezar a sugerir un tema, uno que sepamos todos, un clásico, para cerrar el programa de Tiempos Violentos del día de hoy. Steven Wilson, que se está presentando el 12 de mayo en el Teatro Ortrix, y a los que no hayan ido a verlo o hayan escuchado los discos y quizás les parecieron lentos o demasiado embole o muy Pink Floyd para tener ganas de ir a verlo en vivo, les recomiendo que si tienen la posibilidad de hacerse con un ticket, vayan, porque es un show que vale mucho la pena ver en vivo. Claro, si recuerdan la nota que hice yo con Steven Wilson, le pregunté, ¿cómo es que te divertís tanto ahora y no te divertías tanto en Porcupine Intrigue? Sos una persona que parece diferente. Sí. Y él dice, porque los shows mío son otra historia. Se divierte mucho y se nota mucho. Sí, es otra historia realmente. Uh-huh. Bueno, decía que vamos a ir con un tema de Deep Purple, pero es falso esto, porque iba a ser de Whitesnake. En realidad el tema sí es de Deep Purple, es Burn, reconocidísimo. Pero después de este, ¿podemos poner uno de Deep Purple? También, ¿por qué no? No, el tema porque es ahora Burn, ya me se va. Claro. Es como, ¿sabes qué, César? Hoy te vas a coger una mina. Hoy te vas a coger una... Y después cuando llega, no, es que no era una mina, era... Era un travesti. Era un travesti, te pido disculpas, ¿eh? Bien a lo áspera. Te pido mil disculpas, pero de corazón, ¿eh? Bueno, pasa que Whitesnake está a punto de sacar The Purple Album, es decir, el disco de covers de Deep Purple, y ya habíamos presentado un tema la vez pasada, vamos a presentar un tema también hoy, ¿por qué no, eh? Lindo. Vamos con Burn. Ustedes saben que originalmente este tema estaba cantado en dueto con Glenn Hughes, así que aquí hay que prestar atención sobre todo a los estribillos. A las partes de Hughes. Esa es la idea. Lo canta solo Coverdale. Pero le buscó una vuelta a los coros. Bien. Van a notar. Esto está muy producido. Yo quiero ver qué va a pasar el día que lo tenga que cantar en vivo. Así que, pero bueno. Yo te puedo dar un anticipo. Producido y todo, hay que hacer una cosa como esta, ¿eh? Esto es Whitesnake haciendo Burn. We'll be right back. Seguimos en Tiempos Violentos, mi viejo. ¿Vio que la versión valía la pena? Lindo, lindo, lindo, lindo suena. Acá le estábamos charlando un poco con Alfredo Rosso, viste, admirándonos un poquito a este esfuerzo de Coverdale por tratar de recordar cómo era su vida en aquel momento. Sí, recién te dije, digo, viendo la lista de temas que va a incluir el disco, que era el primer disco de Whitesnake que no iba a tener la palabra Love en ningún tema. No. Y rápidamente me retracté porque está Love Child. Está Love Child, nada que hacer. Bueno, y esto que viene ahora son muy buenas noticias porque Marty Friedman, aquel que estuvo en Megadeth, por si hace falta aclararlo, se presentará en Buenos Aires, Argentina, para realizar tres clínicas exclusivas en Salas Washington en el marco de su gira sudamericana presentando nuevo material, que es por supuesto Inferno. Sí, qué lindo sería poder verlo, digamos, que lo puedan ver todos, porque las clínicas van a ser muy chicas. Pero usted no me va a dejar hablar, entonces. A ver. Porque yo traigo la papa. A ver. Ah, mi viejo. Bueno, más allá de las clínicas, donde los asistentes tendrán oportunidad de escuchar en vivo su nuevo material, realizar preguntas e interactuar con Marty. Claro, preguntas del estilo de, ¿cómo haces, hijo de puta? Claro, claro. Las clínicas son el 6, 7 y 8 de abril de 2015 con cupos limitados. Para aquellos que quieran aprovechar esos cupos, seminario@fernandoscarcela.com. Sí. Porque es en las salas de Fernando Escarcela, el baterista de Rata Blanca. Sí, ¿sí? Se van a agotar seguramente. Claro, o sea, si les interesa realmente, apúrense. Apúrense, sí, porque la del 6 y el 7 están agotadas. Queda para el 8 nada más. Sí, se van a agotar velozmente. Pero aquí viene la buena noticia para todos aquellos que quieran aprovecharlo. El histórico ex guitarrista de Megadeth, Marty Friedman, y el aclamado sexteto de jazz Scalandrum, en donde está el baterista Daniel Piazzolla, exacto, Daniel Pipe Piazzolla, compartirán por primera vez una única fecha, un concierto en homenaje al gran bandoneonista argentino Astor Piazzolla. ¿Sí? Curiosísimo. Es una juntada extraordinaria donde el virtuoso guitarrista americano y el gran grupo nacional se unen para abordar la obra del genial compositor marplatense. Y aquí viene la gran sorpresa. ¡Es gratis! ¡Ay, la puta madre! ¡Se va a llenar de vuelta! Bueno, por eso conviene ir temprano. Dame un recital careta normal. No. Uno que pague la entrada y pueda ir a ver a Marty Friedman. No hay. No quiero uno que se vaya a llenar de gente que ni siquiera sabe quién es. Eso, clínicas o te abren la tranquera como si fuera la estancia. Pero vos entendés que ver mi abuela, escucha Piazzolla y va. Claro, totalmente. Se cuela en la cola encima, claro. Sí, como seguro, obvio. Bueno, ¿dónde es esto? Esto es en la Usina del Arte. Sí. En Cafarena 1, esquina Pedro de Mendoza. Esto es en La Boca. En el barrio de La Boca, señor. Sí. Después a la salida vamos todos a comer al Obrero. Sí, dicen además que el lugar, yo no fui, pero dicen que es uno de los mejores lugares que hay por ahí dando vueltas. Es muy lindo. Y hojaldre que es por orden de llegada, los asientos y por supuesto el cupo hasta llenar las instalaciones. Ah, es orden de llegada, no hay que ir a buscar entradas antes a ningún lado. No, hasta donde yo sé, no, es hasta agotar la capacidad de la sala. Yo vi el día anterior y me quedo a dormir adentro. Bueno, ya yo, si a usted le interesa mucho, empiece ahora porque ya está todo dispuesto. Sí, voy a ir a hacer cola. Nos vemos otro día. Chau. Bueno, y nosotros como para festejar esta oportunidad, la oportunidad de la juntada de Scalandrum y Marty Friedman, aprovechamos para poner uno de sus temas de Inferno, nada menos que Hyper Doom, que ya está sonando, mi viejo. We'll be right back. César Fuentes, Harry Salvarrey. Tiempos violentos en Rock and Pop. No es una técnica, no es una disciplina, tampoco una habilidad y mucho menos un trabajo. Dios no permita. Lo que Picasso hacía con un pincel, lo que Paganini hacía con los dedos, nosotros lo hacemos con la lengua. Rock and Pop, donde el arte vive. Arte. Gracias. Rock and Pop, espacio publicitario. Si venís a Pharmacity, no te podés perder las ofertas que tenemos. 2x1, 50% en la segunda unidad, 3x2 y el segundo al 70%, entre otras. Ofertas imperdibles de Pharmacity. Ofertas pensadas para vos. Ahora también comprá online en pharmacity.com. Thrash Metal Fest, Buenos Aires 2015, sábado 4 de abril, en Asbury Music Club. Thrash Metal Fest, más de 10 bandas en una sola jornada. Serpentor, Malicia, Tungsteno, Malditos, Ugará y más. Sábado 4 de abril, 17 horas, en Asbury, Rivadavia 7520. Anticipadas en venta. Trash hasta la muerte. Rock and Pop. Rock and Pop. Fin. Espacio publicitario. No te imagines un mundo sin Rock and Pop. No te imagines a vos mismo sin esta radio. Descarga gratis la aplicación para smartphones y tablets. Disponible en Google Play y App Store. Y solucionalo. La manera de escuchar radio está cambiando. Cambia vos también. Rock and Pop. Rock and Pop. Donde el rock y el pop viven. Tiempos violentos en Rock and Pop. Hello, can you hear me? Yes, I can. Fantastic. Okay, we did many interviews in the past, and especially when you came to Argentina. Se acerca el Monsters of Rock y también se acercan tres de los más grandes. Se viene Ozzy Osbourne, se viene Judas Priest, se viene, por supuesto, Motorhead. La banda que además está grabando disco y se prepara también para lanzar una nueva gira completa. De modo que, en lo que ha ocurrido en los últimos tiempos, aprovechamos para charlar con Mickey D y que nos ponga al tanto, sobre todo por esos inconvenientes de salud que tuvo Lemmy y le obligaron a cerrar algunos shows, a suspender algunos shows. Pero le empezamos preguntándole a Mickey justamente por la salud de Lemmy y dice... Oh, he's up running around. He's in good shape. Que no, está en muy buena forma. Cuando volvimos de Los Ángeles estuvimos trabajando en el álbum y está muy bien. Pregunto, ¿pero fue algo pesado, algo para asustarse? No. No tiene nada que ver con eso en absoluto. Solo un montón de cosas pequeñas que le hicieron difícil hacer la gira. El doctor le dijo que se quede en casa y que descanse. Ok, a él nunca le gustó descansar, de todas maneras le digo. No le gusta, le contesta Mickey. Pero al día de hoy le gusta un poco más descansar. ¿Cómo viene el nuevo álbum hasta ahora? ¿Ya está terminado? Me dice Mickey D, gran batero. Bueno, Lemmy está grabando algunas voces mientras hablamos, así que vamos bien. Recién volví de Los Ángeles y sé que Phil Campbell, el guitarrista, ya se puso en marcha. Lemmy tiene que grabar unas voces más y eso sería todo. Es tiempo de hacer la mezcla. En un par de semanas ya habríamos terminado. Tiempos violentos en Rock and Pop. ¿Hay alguna sorpresa? Le pregunto, algo que no esperaríamos de Motorhead. A ver, le mencioné canciones como Warehouse Blues o Don't Let Daddy Kiss Me, que fueron una especie de shock cuando se dieron a conocer. Yeah, Si te lo dijera, no sería una sorpresa. Veo en general que el álbum va a ser un álbum bastante duro, un álbum muy rápido. Me gusta eso, me gusta que tengamos más canciones veloces. Suena más Motorhead para mí. Va a ser un muy buen álbum. Y ahí me quedo porque Aftershock fue un álbum muy rápido y duro. O sea que va a sobrepasar ese punto de dureza y rapidez. Yo creo que va a ser un álbum más rápido, dice muy convencido Nicky D. Siempre es difícil analizar un álbum que aún no has lanzado. Algunas canciones pueden salir mejor de lo que pensás y otras peor. Así que mi sensación general es que este álbum tiene buen potencial para ser un gran álbum. Eso espero. Hacemos lo mejor que podemos, nos gusta lo que hacemos y esperamos que les guste. Le pregunto por el productor, por Cameron Webb, que hace muchísimo que está trabajando con la banda, de hecho desde Inferno en el 2004. Y le digo, bueno, pero ¿qué es lo que hace a este Cameron Webb tan grandioso como para trabajar tan repetidamente con él? Well, he became kind of a family member here on later days. I mean, y me dice, se convirtió en un miembro de la familia. Nos sentimos cómodos con Cameron. Nos conoce y nosotros a él. Es el tipo con el que mejor trabajamos. Así que no vemos el problema o la razón para cambiar, porque nos gusta mucho lo que ha hecho en los últimos 5 álbumes. Ha llevado a Motorhead a un nivel distinto. ¿Por qué cambiarlo? Y de hecho, mira, aquí está End of Time para matizar un poco y escuchar un corte de Aftershock. Ah, te lo presenta el propio Mickey D. Eso sí. Hi there, boys and girls. This is Mickey D from Motorhead. And if you keep your ears washed and open, you will now hear End of Time with Motorhead. Suena a Motorhead después de la primera parte de la entrevista que hizo nuestro colega César Fuentes Rodríguez con Mickey D. Linda, sí, entrevista, señor. Linda nota y linda gracias a la edición al Negro Costa. Espectacular. Y pegado a esto, estamos de estreno. Uh-huh. En un rato, para los ansiosos, viene la segunda parte de la nota con Mickey D. Después, más tarde, tenemos más entrevistas. Que no sé si quemar, porque viste que en radio no quemamos porque después no vienen los músicos. Esas no, cosas. Sí. Se prometieron venir, ¿no? ¿Sí? Está todo bien. Bueno, sí, perfecto. Sí. Entonces, nota con Andrés Jiménez con motivo de la vuelta de Animal a las tablas porteñas. Exactamente. Que es motivo de celebración. Así que vamos a charlar con Andrés más tarde. Y la segunda parte de la nota con Mickey D también va a estar sonando. De Motorhead, que va a estar tocando dentro de poquito acá y que para muchos es como una alegría y casi una alegría inesperada, porque muchos, al menos los pesimistas, pensábamos que se nos iba a complicar volver a ver no, a Motorhead en vivo. De hecho, yo fue lo primero que le pregunté le sacó toda importancia a Mickey a la cuestión. Dice, no, es una pavada, unas pavadas que de chequeos y qué sé yo, son achaques menores. Sí, pero viste que cuando sabes que alguien viene viviendo una vida bastante castigada durante tanto tiempo y tiene 3-4 problemas de salud seguidos, que empieza a cancelar shows y decís, sí, la puta madre, no va a volver nunca más. Sí, pero sí, por suerte... No. Por suerte va a estar acá tocando, así que alegría y felicidad para los fans de Motorhead. Sí, en general nunca pasa. Viste, lo de Johnny Winter fue una casualidad. Lo de Johnny Winter fue una mía. Por favor, qué horror. Bueno, sí. Lo que está sonando de cortina es The Agonist, ese material de su disco nuevo, The Eye of Providence. Estuve viendo que estuviste estrenando muchas cosas hoy, buscando cosas para estrenar, y dije, este hijo de puta ya lo estrenó, y esto también también lo estrenó. Es que salieron cosas muy buenas estos tiempos en que estuviste afuera. Pusiste Moonspell, pusiste Enciferum, cosas que me interesaban mucho. Sí, Melehesh también. Que mencioné, me parece que, ¿cómo se llama? Que vos lo habías estrenado acá, lo anterior y todo. Sí, no, estrenado no, había salido hace un montón, pero lo puse porque tenía ganas. Estuvimos comentando. Sí, lo puse porque pintó. Sí, sí. Pero bueno, ahora salió lo nuevo de The Agonist. Habíamos presentado en su momento, en enero, en tu ausencia, Gates of Horn and Ivory, que es esta canción que está sonando. Uh-huh. Fue el primer corte del disco con un video medio gracioso en el cual ellos se burlaban de las bandas que ponían cara de malos para los videos, esas cosas. Los videos que vinieron después son básicamente ellos poniendo cara de malos, claro, con lo cual no entiendo bien de qué se burlaban en aquel momento. Un autochiste. Es un autochiste un poco. Es igual que autochuparse, tiene muy poca gracia. Sí, exactamente. Bien. ¿Cómo sabes? No sé, me parece. No lo intentaría justamente porque me parece que tiene poca gracia. No, yo intenté y no llegué, por eso no lo hago. Ah, no. Si no lo haría. Lo que pasa bastante seguido, a mí me cuesta poco llegar. Te sacaste las costillas como Talía. No. Mirá vos. Qué lindo pibe. En fin. Qué bárbaro. La diferencia, si querés, en las caras de malos es que a Vicky Sarakis se la compra un poco menos que a Lisa Whiteblues. Ah, sí. Tenía más cara de mala. Igualmente la más cara de mala de todas sigue siendo Ángela Gozo. Es la que mejor lo hace, sí. Al menos en los videos. Es la que más cara de enojada realmente tiene. Sí. Yo a Sharon de nada le creía, pero cuando se hizo madre, ya no. Sharon es divina, claro, esa, no te la imaginas puteando a nadie. No, olvídate. A Lisa puede ser, quizás. Ponele, pero hasta ahí también. A Vicky Sarakis no. Vicky Sarakis es una niña buena, claramente. Claro, es como Anneke van Giersbergen tratando de hacer de vampiro. No perdamos el tiempo, para que te morís de hambre. No, hace lo tuyo, que lo haces re bien. Exactamente. Bueno, de todas formas, para mí es una mejoría en lo vocal, Vicky Sarakis, especialmente en las partes melódicas con respecto a lo que hacía Lisa Whiteblues. Uh-huh. Pero eso es una opinión personal, cada uno podrá disentir o no conmigo. La cuestión es que Eye of Providence salió completito, ya tiene otros videos también de difusión, y nosotros vamos a escuchar una canción que se llama My Witness, Your Victim, o sea, mi testigo, tu víctima, y suena de la siguiente manera. Esto es The Agonist, la banda que, según la propia Alisa Whiteblues, la rajó de mala manera. Acá la entrevistamos en enero y nos contó que se fue muy mal con la banda, que medio que le sintió como que le dan una puñalada por la espalda. Y la reemplazaron casi sin avisarle, cuando ella quería hacer las dos cosas. Esto es The Agonist. Yeah. final el tema, ¿viste? Sí, sí, sí, realmente raro, che. Se va como en una aspiradora apagándose. Ajá, escúchame, y volviendo así brevemente al viaje y toda la historia, me contaba fuera de aire cosas de Dublín y todo. ¿Y Polonia? Polonia es una locura. Yo, en realidad, el único motivo por el que incluí Polonia en mi viaje originalmente era porque quería visitar Auschwitz. Fui a Cracovia. Auschwitz queda a 70 kilómetros de Cracovia. Se vas en Cracovia por lo general y vas un día a hacer la visita guiada por el campo de Auschwitz-Birkenau, que era todo el complejo de campos. Y me terminé sorprendiendo con una ciudad increíblemente bella, como es Cracovia, que es muy muy linda, que tiene muchas cosas para hacer y para ver, muy interesante y con gente espectacular. La verdad, me llevé bien con los polacos, al menos en el plano de conocernos así velozmente en bares y cosas y charlar con gente y todo. Me son muy cordiales y usando muy amables. Usando el inglés como lengua franca. Sí, eso es un tema. Este viaje para mí es... yo lo charlé con mucha gente y con amigos, etcétera, porque es un viaje que parece muy caro cuando hablas. Yo creo que si lo planificás y si no tenés cargas como, no sé, una familia, un problema o en particular una hipoteca que pagar o hijos o cosas que realmente te afectan económicamente mucho más, si tenés cierta libertad en ese sentido, se puede hacer planificándolo bien y sacando muchas cosas en cuotas con anticipación y gastando poco. Todo eso se puede hacer. Me olvidé bien a dónde iba porque tenía Polonia. Sentido. Sí, pero vos me habías hecho una pregunta. ¿Qué te había parecido? A ver, si bien usabas el inglés como lengua franca. Eso. Me parece una limitación mucho más fuerte el inglés que la guita. O sea, si no sabes inglés, probablemente se afecte mucho, se vea mucho más afectado el viaje que si no tenés plata. Claro, totalmente. A eso iba. Sí. Es un viaje que sin plata o con poca plata se puede hacer, sin gastar demasiado, o sea, teniendo obviamente una reserva para no quedarte en la calle si tenés una emergencia o algo, pero se puede hacer. Sin inglés es complicadísimo. Claro. Lo que en otra época era el alemán, quizás el idioma que se hablaba en toda esa zona, hoy realmente ya está totalmente colonizado en ese sentido. Es como hablas la lengua del lugar o inglés. Y cuando vas recorriendo países, te encontrás con que son 15 kilómetros y cambias de idioma cada vez. No, eso te pasa todo en Europa todo el tiempo. Por eso, cambias de idioma, cambias de moneda, porque no todos los países tienen euro, especialmente al este. Sí, sí. Y la verdad es que el inglés te salva la vida. Bien. Si no lo manejas. Te recomiendo incluso ponerte a estudiar inglés antes de hacer cualquier viaje de este tipo. Bueno, lo que estás diciendo tiene mucho que ver con lo que vamos a presentar ahora, porque justamente se trata de una banda internacional. Un baterista y un bajista norteamericanos que se encontraron con una chica de Suecia que tiene una voz extraordinaria y armaron una banda que se llama Blues Pills, que nosotros el año pasado hablamos hasta el hartazgo y la recomendamos como la gran revelación del año pasado. ¿Sí? Que había sacado, de hecho, su disco, Blues Pills. Excelente. Excelente. Uno de los discos del año. Pero uno de los discos del año cómodamente. Bueno, ahora sacaron, a través de Nuclear Blast, su disco en vivo. Muy esperado, porque en realidad se sabía que hasta el 2016 no iban a grabar otro disco de estudio. Entonces, este año era una incógnita en ese sentido. Y ahora la incógnita se despejó. Sacan un disco en vivo, se llama Blues Pills Live. Así de fácil. Cuando digo Blues Pills, saben que me refiero a Pastillas de Blues, que era el nombre de un blog que seguían todos ellos y a través del cual se conocieron y sí, demás. El juego de palabras viene de Blue Pills, de pastillas azules, claro, que es el Viagra. Sí, sí, Blues sí. Pills como juego de palabras entre música que te la para. Digamos, sí, ¿no? Sí, pero igual tené en cuenta que el nombre lo pusieron por el blog este con el que se contactaron. Pero el nombre del blog seguramente viene de ese lado. Claro, sí, sí. Eso. Y después, bueno, incorporaron otro un guitarrista que también resultó ser una cosa prodigiosa, rarísima, un tipo formado en las huestes de Hendrix y demás, y crearon esta historia. Como para que te des una idea, esto fue grabado en el Freak Valley Festival, que se hace todos los años en Alemania, y fue muy importante para la banda, porque según ellos mismos dicen, fue donde se dieron cuenta que la banda despegaba. O sea, que fue el gran momento de aclamación y demás, apenas había salido el disco debut. ¿Sí? Hoy ya los tenemos como una banda, no digo establecida, pero sí con muchas expectativas puestas encima. Sí, mucha expectativa. Le falta dos discos para ser establecida. Claro, o sea, totalmente. Tienen uno que es glorioso. Sí, sí, sí. Uno no reconocido, el disco bastardo, y le faltan un par de disquitos como para establecerse bien. Claro, lo que tienen además es que ya que hacen todo un esfuerzo por parecer una banda retro, una banda vintage o lo que quieras, hacen lo mismo que hacían las bandas retro y vintage en vivo. Vale decir, cambiar cosas. Agarran los temas y los hacen diferentes. Alargan las introducciones, meten solos distintos, crean pequeños pasajes que no están en ninguna parte. Zapan. Eso mismo. Esa idea está recontra presente. Así que de Blues Pills, aquí estamos escuchando Devil Mind. Primicia, che. You got blackness in your soul. Hail, devil man. Hail, devil man. You got the money in your pocket. You got blackness in your soul. You turn them into gold. Oh, devil man. Tiempos violentos. Harry Salvarrey, César Fuentes. Solo. En Rock and Pop. El universo de la radio empezó con un Big Bang. Una explosión de fuego, creatividad, descontrol y vitalidad que de la nada misma creó algo que antes no existía. Los científicos no pueden explicarlo todavía, aunque sí saben qué es lo que sucedió. Lo llamaron Rock and Pop. En 2015, Rock and Pop 95.9. Tres décadas donde el rock y el pop viven. Rock and Pop, espacio publicitario. Si venís a Pharmacity, no te podés perder las ofertas que tenemos. 2x1, 50% en la segunda unidad, 3x2 y el segundo al 70%, entre otras. Ofertas imperdibles de Pharmacity. Ofertas pensadas para vos. Ahora también comprá online en pharmacity.com. Mangini, panadería artesanal. Con 6 sucursales, Mangini es la mejor confitería de Capital Federal. Podés encontrarnos en www.manginiconfiteria.com.ar o a través de Facebook. Confiterías Mangini. Hoy, la central nuclear Néstor Kirchner es una historia que se cuenta de principio a fin. Porque alcanzar el 100% de potencia es inyectar 745 megavatios al sistema interconectado nacional. Para poder brindar más progreso a 3 millones de argentinos. Somos Nucleoeléctrica Argentina. Somos mucho más que energía. Rock and Pop. Fin espacio publicitario. Tiempos violentos. En Rock and Pop. Continuamos con la nota a Mickey D, el batero sueco que además ha pasado por otras bandas como King Diamond o Dokken, y quisimos hacer un poquito de historia, así que volviendo en el tiempo, le pregunto, Lemmy te pidió varias veces que te unas a Motorhead, ¿por qué no aceptaste al principio? Y explica, Mickey. Well, at first I was in King Diamond. Mm-hmm. And I have never jumped between bands. Because they are bigger or more money, I've stayed with the band where I enjoy myself, you know. Mm-hmm. And we were a bunch of friends with Diamond, and we had a great time. And we started on something that was incredible, and I just didn't feel ready. Bueno, al principio estaba en King Diamond. Yo nunca consideré unirme a ellos porque eran más grandes y hacían más dinero. Y me quedé en la banda donde estaba cómodo. Éramos muy amigos en King Diamond y lo pasábamos bien. Empezamos algo que estaba increíble y no me sentía preparado para una banda como Motorhead. Y lo rechacé, pero seguimos en contacto y seguimos siendo amigos. Y la segunda vez que recuerdo que Lemmy me llamó, yo estaba en camino a hacer la gira de 11 meses con Dokken, con Dondo. Y disfruté mucho esa banda también. Éramos buenos amigos y lo hicimos muy bien. Fue bastante diferente de lo que pasé con King Diamond. De hecho, quería tocar algo más derecho. Y Dokken fue perfecto para mí en ese momento. De nuevo, no me sentía que era el momento, así que esperé y me alegro de haberlo hecho. Porque si me unía a Motorhead en cualquier momento anterior, no creo que hubiera podido contribuir tanto como lo hice y trabajar tan duro. Es importante para mí al hacer música. Es necesario ganarte tus insignias antes de unirte a una banda como Motorhead. Al día de hoy, le pregunto a Mickey, has tocado con la banda por más de 20 años. ¿Qué fue lo mejor y qué fue lo peor en tu experiencia con Motorhead? I don't know. That's a very hard question. It's very hard. I mean, you know, there's so many good things that come with playing with Motorhead for almost 25 years. I mean, this has become my life, really. And there's, of course, a lot of bad points, you know. And Me dice, no lo sé, es una pregunta muy difícil. Hay tantas cosas buenas que trae haber tocado casi 25 años. Se ha convertido en mi vida. Hay muchos puntos bajos también, donde no todo ha sido tan bueno, pero más allá de todo, ha sido fantástico el balance. Es como una gran familia. Es muy difícil decir una o dos cosas que no hayan sobresalido. Suelo decir que estoy extremadamente feliz de una buena gira. Para mí ese es el punto alto siempre. Haber terminado, haber hecho una gran gira, terminarla bien y tener una buena audiencia. Tener una gira exitosa significa todo. Jade del Monsters of Rock, le pregunto, ¿vas a estar compartiendo escenarios con Judas Priest y Ozzy en los festivales del Monsters of Rock en América del Sur? Me gustaría saber si la mente de la banda es algo diferente cuando están en el escenario, como si hubiera un desafío extra o competencia al tocar con estas enormes bandas. No, not really, because we are so unique that... No, para nada, dice Mickey. Somos todos tan únicos que solo hacemos lo que hacemos mejor. Me encanta Judas Priest y realmente, realmente me encanta Ozzy también. Es diferente, eso es todo. Es como si manejaras autos diferentes, es un sentimiento distinto, un tipo de auto distinto. Como comer diferentes comidas. Me encantan las hamburguesas, la pizza, un buen bife, me encanta el pollo. Quiero decir, la diferencia está buenísima. Solo espero que todas las bandas cumplan lo prometido en un buen sentido y ofrezcan un gran show, porque eso te eleva. Definitivamente estoy convencido de esto. He visto a estas bandas en todo momento y son fantásticas. Espero que nosotros podamos cumplir con lo prometido y de la manera en que debemos. Así hacemos el festival ideal. Tiempos violentos en Rock and Pop. Le pregunto también un poco en broma a Mickey. Hicieron Going to Brazil y Going to Mexico en el álbum Aftershock. ¿Están planeando escribir un Going to Argentina? Yeah, we should maybe. I mean, we should definitely think about that because Argentina was so special. Y me dice, sí, deberíamos hacerlo. Tal vez. Deberíamos. Definitivamente pensaremos en eso porque Argentina fue tan especial la primera vez que estuvimos por ahí. Siempre ha sido especial. América del Sur en general, absolutamente, pero creo que Argentina le ganó casi todo en la primera vez que estuvimos por ahí. Fue fantástico. ¿Quién sabe? No para este álbum, pero tal vez en un futuro. Thank you very much. Oh, there we go. Okay, thank you. Bye bye. Y vamos a escuchar una más. We Bring the Shake también te la presenta Mickey D palpitando a Motorhead 2015 en Argentina. Hey, boys and girls, dogs and cats. Everyone that are up to this great show, I will now play you an old song from an album called that. And here's the song called Bring the Shake. We play the names we can to you, the only game we run to you. We bring the blazing sun to you, we bring the blazing gun to you. We are children running strange. We are your children unashamed. You pre-contempt, we mock you now. We bring the shame to rock you now. We bring the shame. We bring the shame. We say these things to shock you now. Estamos escuchando, por supuesto, 39 de Queen, ¿sí? Que salió en Una noche en la ópera y que yo durante años traté de interpretar qué decía la letra sin entender del todo. Sí, yo nunca la entendí bien. La primera vez que la vi dije, ah, Guerra Civil Española, no sé, Aresocía 39. Claro, no, yo a mí no me pasó la guitarra con la guerra. Criolla. Claro, no fue la Guerra Civil Española lo mío. Yo la asocié con la Segunda Guerra Mundial en general, ajá, pero había algo que no me daba en los tiempos. Tenía más sentido si era sobre el 45, ¿viste? Uh-huh. Bueno, sea como sea, pasaron muchos años, nunca me enteré, hasta que alguien me hizo el comentario de que tenía que ver con física cuántica. Este comentario vino justamente a raíz del título que finalmente revalidó. En realidad fue que se lo dieron del todo. Él tenía ya un título como astrofísico. Me refiero a Brian May, uh-huh, el guitarrista de Queen. Que es quien canta el tema también, ¿no? Que es quien canta el tema también, quien lo compone y quien hizo la letra. Pero además tuvo la hidalguía de volver muchos años después e ir por la licenciatura, como diríamos aquí. O sea, conseguir el título, él ya era profesor y todo. Es más, he contado acá la anécdota de los alumnos que le decían: vos tendrías que tener una banda de rock, cuando él ya estaba en Queen y a Queen no la conocía nadie, ¿no? Bueno, el caso es que muchos años después de eso, a mí me pasa esto de la anécdota que me dicen que tiene que ver con física cuántica y la posibilidad de viajar al exterior y volver con muy poco tiempo de diferencia cuando acá pasaron muchos años en la Tierra. Si algo me faltaba para que me explicaran todo esto, me encuentro con un documental de Brian Cox en la BBC británica explicando todo el tema de la relatividad y demás. Todo esto es una teoría de Einstein que luego se convirtió en una teoría probada, ¿no? Plenamente una hipótesis que se convirtió en una teoría probada. Y si necesitaba algo para que todo el tema me volara la cabeza, vi el otro día la muy publicitada película de Christopher Nolan, Interstellar. Interstellar. Todavía estoy tratando de encajar la mandíbula en su lugar. Hacía muchísimo tiempo que no venía una película que me movilizara tanto. Y sobre todo algo, viste, cuando a vos te pasa, el cine tiene estas cosas. Vos ves una película y decís, ¿cómo es posible que no se me haya ocurrido esto antes? Porque podría haberse me ocurrido tranquilamente, o no, pero podría haber sido. Y ¿no tiene mucho de 2001 Odisea del Espacio? No, ni en pedo. ¿No? No, de hecho, para mí 2001 Odisea del Espacio es una mierda. O sea, y lo he dicho toda la vida y lo defiendo ante quien sea. O sea, es una mentira de película. O sea, hoy en día todavía te dirá, no, Stanley Kubrick, no me lo vayas a tocar. Sí, Stanley Kubrick hizo películas maravillosas. Yo, pero sin sacralizar, realmente, no comparto la opinión, pero... No, a ver, yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Stanley Kubrick, 2001, Odisea del Espacio. Por favor, meté en el cine 50 personas que no sepan de qué habla la película ni hayan leído el cuento que dio origen a la película. Uh-huh. ¿No? Bueno, que salgan luego y que te expliquen qué entendieron de la película. Vas a ver lo que pasa. No le entendió absolutamente nadie. No, o todos entendieron cosas distintas. O todos entendieron cosas distintas. Lo cual es interesante también. Es interesante, pero no es el propósito. Está mal contada la película. Y lo sostengo ante quien sea, ¿eh? Me peleo con quien sea, no tengo problema. No tengo intención de pelear, simplemente no comparto. Por eso. No es un encuentro peligroso como el que anunciamos al principio. No. Bueno, la cuestión es que en este caso, lo que me volvió absolutamente loco es enterarme que Christopher Nolan jugó con la idea de 39, del tema que estamos escuchando, de 39, uh-huh, para sacar el concepto del guión que lo hizo y lo escribió junto a su hermano de Interstellar, ¿no? Y efectivamente está ahí, o sea, lees la letra de 39 y es lo que la película te está contando, incluso esta parte en que dice, escribí tus letras, o escribí tu carta en la arena para el día en que el que tome tu mano. Claro, el que tome tu mano y que nuestros nietos conocerán. En la tierra en la que crecerán nuestros nietos. Exactamente. Bueno, todo eso está contado en la película de una manera maravillosa y lo explica científicamente Brian Cox en este especial de la BBC. Brian Cox, que para los que no tengan idea, también tiene mucho que ver con el heavy metal, porque estuvo en los dos primeros discos de una banda llamada Dear, la banda de Darren Wharton, que pertenecía a Thin Lizzy, luego armó este grupo, y en los dos primeros álbumes toca este pibe, que además de ser tecladista, es astrofísico y ahora un divulgador científico conocido en la BBC. Uh-huh. Una especie de Carl Sagan moderno. Claro, sí, totalmente, aunque lo de él es un poco más duro, más científicamente duro, pues yo, si me tenés que hablar de divulgadores, por ahí me quedo más con el estilo de Sagan, que era más popular. Sí, más, ¿no?, para, pero todo el mundo. Pero muy bien, igualmente. Esta banda, Dear, para colmo, tiene un sabor muy particular porque cambió mucho desde... Tienen tres discos, en realidad, cuatro discos, y van cambiando bastante. A ver, me estoy explicando mal, perdón. Son varios discos que tiene. Al final sos como Kubrick. ¿Viste? Dale. Nada que hacerle. Los dos primeros están más cerca del hard rock. Sí. Después se meten dentro de algo más duro, ¿no? De un hard rock más duro. Y después en algo más céltico. ¿Sí? Así se va desarrollando la carrera. Pero los dos primeros tenés una muestra de aquella parte más OR con teclados y otro, el segundo disco, que es Blood from Stone, del hard rock más duro. Lo digo porque vamos a presentar algo del segundo disco, de este Blood from Stone, nada menos que el tema We Don't Need a Reason, no necesitamos una razón. Curioso que esto tenga que ver con un astrofísico que justamente se basa en la razón. Sí, para más todo. Bien necesita una razón para todo. Claro, bueno. Y de esto vamos a colgar a Barón Rojo. ¿Por qué? Porque si bien no tiene nada que ver con Interstellar directamente, ni con Dear, ni con Brian May, sí tiene que ver con eso que yo vengo diciendo de que el heavy metal tiene temas para todo. Vale decir, temas que hablan acerca de todo. Y si querés un tema que hable de física cuántica, que hable de viajes interestelares, que hable de la sensación de oscuridad y soledad en el espacio, tenés un tema que se llama Mil Años Luz, que salió en su disco Nova Más de 1988. Todo eso de Barón Rojo. O sea que, primero y principal, una recomendación. No se pierdan Interstellar bajo ningún punto de vista. Matthew McConaughey, Ewan Hathaway, Matt Damon, John Lightfoot. O sea, un reparto de lujo. Pero sobre todo una historia completamente apasionante y basada en la letra de 39 de Queen. Segundo, no se pierdan los documentales de Brian Cox, que están realmente muy buenos, de la BBC. Y tercero, disfruten de lo que viene ahora. Dear primero con We Don't Need a Reason, Barón Rojo con Mil Años Luz. Todo esto, todo en tiempos violentos. Of the slain, nothing would ever be the same. Nosotros lo recorrimos todo. Ida y vuelta. Pila de veces. Y encima, a los pedos. 30. Cumplimos 30 años. Seguimos siendo. Somos Rock and Pop. Donde el rock y el pop viven. Rock and Pop. Espacio publicitario. Thrash Metal Fest. Buenos Aires 2015. Sábado 4 de abril. En Asbury Music Club. Thrash Metal Fest. Más de 10 bandas en una sola jornada. Serpentor, Malicia, Tungsteno, Maldito, Sugara y más. Sábado 4 de abril, 17 horas. En Asbury, Rivadavia 7523. Anticipadas en venta. Thrash hasta la muerte. Rock and Pop, fin espacio publicitario. El metal no es plástico, no es cartón, menos cerámica. El metal es para siempre. Tiempos violentos, de aquí a la eternidad. Les recuerdo que estamos todavía sorteando las entradas para Scotus, más un par de discos que hay aquí dando vueltas de Steven Wilson y de Mala Medicina. Pero Scotus en el Roxy Lee, viernes 3 de abril, 19 horas, tenemos tres pares de entradas para sortear. Lo mismo que las que se acaban de añadir de Jason el sábado 11 de abril en el City Bar de Martínez. Con Medio Loco, Seyer y Extrema como soportes. ¿Sí? También tenemos un par de entradas y unos pósters para sortear. ¿Cómo se participa? Bueno, directamente en el Facebook de Rock and Pop o en el Twitter de Tiempos Violentos, enviando una sugerencia de tema para cerrar el programa de día de hoy de Tiempos Violentos. Un clásico del metal, una que sepamos todos, y si es posible, tres últimos números del documento para que puedan venir a reclamar sus premios sin ningún problema. Una buena y una mala, amiguitos. La buena es que At The Gates confirmó su visita a la Argentina. Esto va a ser el 10 de septiembre en el Teatro de Flores. Falta tiempo todavía. Así que pueden ir ahorrando y juntándola para poner lo que haya que poner, que seguramente va a ser bastante porque las entradas están caras últimamente. Uh-huh. La mala es que si entran a la página de At The Gates para chequear que esta fecha es cierta, van a encontrarse con el flyer de la gira que están haciendo ahora y pueden llegar a confundirse y pensar que esa es la gira que viene acá. Es una gira en la que están tocando con Converge, con Valenfire y con Paul Bearer. Tres bandas que vale mucho la pena ver en vivo. Sí. Lamentablemente no van a ser de la partida. Nosotros vamos a tener solamente At The Gates. Uh-huh. Este es un show que está confirmado. Es para el Teatro de Flores y es para el 10 de septiembre. Escuchemos a At The Gates desde Slaughter of the Soul con esta bella canción que se llama Suicide Nation. We'll be right back. At the Gates suena con Suicide Nation, At the Gates. Próximamente en Buenos Aires, en el Teatro de Flores, 10 de septiembre, lo anunciamos con tiempo para que puedan planificar sus finanzas personales y, por ejemplo, no tener un hijo para esa época. Claro, que evítenlo. Te impediría ir o planear una operación. Claro, digamos. Sí, sí. Te impediría prácticamente todo. Que te impediría prácticamente todo, exactamente. Prong sacó disco nuevo. Uh-huh. Parece una noticia llegada con delay porque Prong sacó disco nuevo, pasó el año pasado. Sí. Y las bandas ya no sacan un disco por año, no funciona más así. No. Pero había sacado Ruining Lives el año pasado y ahora sacó un disco de covers. Siempre es polémico con el tema de disco de covers porque puede oler a choreo, puede oler a necesitaba sacar algo más, le debía un disco a la discográfica. En este caso no parecería ser tan así. Da la impresión como que se lo pusieron al hombro en serio, las versiones son versiones y tienen que ver con el pasado y con la raíz musical que formó a Prong. Tiene mucho de la estética de la desolación que siempre pregona Tommy Victor y esa cosa de la tristeza y la angustia en la cual surge una banda como esta con un sonido como este. Y tiene covers bastante interesantes. De hecho, el que estamos escuchando era uno de los que yo no me esperaba. Ajá. Que está sonando de fondo. Probablemente sea difícil de reconocer incluso ese Cortés de Killer de Neil Young. Sí, totalmente. Que es un tema muy largo, un tema con una intro eterna, 3 minutos y pico de intro, y una letra que habla de Hernán Cortés, el español que vino acá y se cargó unos cuantos aztecas. Sí. Y así como incluye este, incluye muchas cosas de hardcore punk, por ejemplo, muchas cosas del punk más primigenio. Incluye covers de Husker Du, de Black Flag, de Discharge, de Killing Joke. Tiene temas de un tema de Bad Hole Surfer, Fugazi, Bad Brains, Sisters of Mercy. Y todos en un tono muy prong. Calmado, edulcorado, o sea, no es el prong más pesado. Sí, la elección de temas no es muy comercial, que digamos. Y la elección de, bueno, eso es muy prong. Claro. Prong es una banda que está condenada a nunca vender un disco, es así. Y está bien, está en su idiosincrasia y en su forma de ser. Son de los que no transan y eso les ha valido pesares y angustias y luchar siempre a contracorriente de la industria discográfica. Ahí están y siguen vivos y siguen sacando discos. Son una banda que tiene un sonido muy interesante, sobrevivieron a los 90, lo cual ya para mí es un mérito enorme. Y tienen este disco nuevo de covers que se llama Songs from the Black Hole. Canciones del agujero negro. Ajá. Y el tema por el cual se llama Songs from the Black Hole es el cover de Adolescents que hace que se llama The Kids of the Black Hole, los chicos del agujero negro. Es una canción de Adolescents, que es una banda punk de los 80, que refiere a un edificio que quedaba en Fullerton, en Orange County, en California, que se llamaba el Black Hole. Le decían el Black Hole en lo que era la escena punk de esa época. Que era un edificio que era. Un monoambiente, departamento dentro de ese edificio. Que era propiedad de Mike Ness, de Social Distortion, y Omlid Logan, de los Omlids. Eran los dos dueños de ese departamento. Y ese departamento era un lugar mugriento, oscuro y sucio, en el cual se reunía la escena punk de ese momento. Los pibes caían a dormir ahí. Todos los días, 24 horas, había gente circulando por ese departamento. Obviamente se daban a los excesos y promiscuidades de la escena. Muchos hijos han nacido de las noches en el Black Hole, en el agujero negro. Y muchos punks han nacido de ahí. Todos los punks de California pasaban por ahí. Y los que viajaban desde otros estados de Estados Unidos a ver shows en Orange County muchas veces paraban en el agujero negro. La letra de la canción, el estribillo de la canción, dice en un momento: el Black Hole, el agujero negro, casa de todos los chicos sin casa. Esta canción es de los Adolescents, pregona la inmadurez y el exceso que había en aquella escena primigenia del punk de fines de los 70, principios de los 80 en California. Y es muy linda, es muy interesante. El sonido que le da Prong la hace incluso más oscura y desoladora que la de los Adolescents, que a pesar de ser rápida, es triste, es una canción triste. La escuchás y decís, acá hay cosas feas en este tema. Incluso aunque no entiendas la letra, te das cuenta. Y obviamente Prong no hace más que subrayar ese aspecto del tema. La canción se llama Kids of the Black Hole, es un cover de los Adolescents, está en el disco nuevo de Prong y suena así. A green mansion, but now it's a wasteland. Our days of reckless fun are through. Kids of the Black Hole, los chicos del agujero negro. Esto es Prong haciendo un cover de los Adolescents de su disco nuevo, Songs from the Black Hole, disco de covers que están presentando justito después de Ruining Lives. Así suena, oscuro, denso, pesado y depresivo, por supuesto, como tiene que ser en el caso de la música de Prong. Y lo que escuchamos ahora de fondo, de cortina, es una de las bandas que traje de mi viaje que prometí que iba a compartir. Ajá. Esta banda la conocí de una manera muy particular. Estaba buscando una disquería en Budapest. En todas las ciudades a las que fui, traté de conseguir alguna disquería en la cual comprar algo lindo de música para traerme. Y encontré una a la que entré sin saber qué diablos había dentro. De hecho, parecía cerrada. Ajá. Y era una disquería muy especializada en blues y jazz. Ajá, yo no lo sabía, me di cuenta cuando empecé a revisar los discos, obviamente. Y le pregunté al vendedor si conocía alguna disquería más especializada en palos más pesados, en punk, hardcore, rock, metal, etcétera, a la cual pudiera acercarme a ver algo más. Y el tipo le puso muy buena onda, se puso a buscar ahí cosas, a ver qué me gustaba. Me empezó a preguntar qué grupos me gustaban a mí, qué estaba buscando, etcétera. Hasta que le dije la palabra mágica, stoner. Ajá. Y el tipo resultó ser un fanático enfermo de la escena stoner húngara. Sí. Y me dijo... Te abrió una pared que, sí, que era algo secreto. Más o menos. Hizo, sí, algo, hizo algo que ningún disquero hace, que ningún disquero hace, o al menos ninguno con el que yo haya hablado antes, sí, que fue decirme, ¿tenés un pendrive? ¡No! Y yo de pedo tenía. Obviamente le dije, sí, maestro, tengo un pendrive. Sin que su jefe viera, me copió decenas y decenas de bandas, de las cuales muchas pude escuchar, muchas todavía no, porque obviamente... me llevé un montón de cosas, sí, pero una de las más interesantes, muy recomendada por él, aparte, que por eso yo decía antes que siempre está bueno tener un curador, digamos, alguien que... Sí, absolutamente. Que de repente, porque quizás no le encontrás ni en pedo, sino ese es el tema. O sea, entre el mare magnum de bandas que hay dando vueltas, probablemente nunca la encuentres. Y no por falta de investigación o por falta de búsqueda, simplemente porque no la vas a ver. No, hay más 10.000. Vale. Aparte, incluso en todas las épocas, en las épocas del vinilo también, ¿eh? Obviamente. O sea, yo lo que charlé con el pibe que atendía en Shades de Londres... Sí. Me mandó a lugares que eran absolutamente imposibles de encontrar si no te guiaba alguien. Totalmente. Bueno, y lo malo de estas bandas es que probablemente nunca consigas sus discos salvo en los recitales. Claro. Porque las disquerías no los tienen, no los distribuyen, los venden ellos en los recitales. Uh-huh. Y como no pegas ningún recital, bueno, dependes un poco de que alguien te indique, te diga, mira, anda a conseguir esto. Bien. Esta banda es una banda de Budapest, es un trío, hacen una especie de group metal y con influencia stoner, obviamente. La voz del cantante la van a reconocer inmediatamente porque el cantante se llama AP. Sí. AP es su apodo. El nombre creo es Andras algo. Andras Aron, acá lo tengo. Andras Aron. Nombres húngaros no me llevo muy bien, les pido mil disculpas. El tipo tenía una banda que se llama Remembering the Steel. ¿Tributo a quién? A Pantera. Exactamente. Y tengo de buena fuente, que es este muchacho que me pasó los discos, que hasta le imitaba las poses. Anselmo, o sea, es un fan de Anselmo declarado, y con el tiempo, con los discos de AP and the P, que es la banda que vamos a presentar, fue cambiando un poco el estilo vocal. No cambia, nunca llegó a cambiarlo, o sea, sigue estando, Anselmo está ahí. Anselmo está ahí supervisando todo lo que pasa, está Anselmo supervisándolo claramente. Es un fanático de Anselmo, cuando escuchen la voz y digan, ah, ok, sí, claro. O sea, es claramente fanático de Anselmo. Pero musicalmente es mucho más parecido a Down que a Pantera. Ajá. Es más riffero, en el sentido más pesado, más groove, más oscuro, y mucho más grave y más lento, sobre todo. No tan salvaje desde lo vocal como Pantera, sí un poco más oscuro, más en la vena de Down, más nuevo arlencioso, digamos. Bueno. La banda es de Budapest, se llama AP and the P, se escribe A-P-I, A-P-E-Y, and the P, P-A, o sea, AP and the P. Ahora lo ponemos en Twitter. Es una banda de Budapest, un trío que tiene dos discos, uno se llama The Devil's Nectar y el otro se llama Hellish, nuevo, y un EP que se llama The Day Ends, que no recomiendo porque el sonido no está todavía bien laburado, la verdad. Si quieren ir a buscar los discos de AP and the P, hay uno que se puede descargar gratis del Bandcamp de ellos, lo ponen en Google, AP and the P, van al Bandcamp, se puede descargar gratis, ese es The Devil's Nectar, que es muy bueno, y el otro se llama Hellish, que es el nuevo, que tendrían que comprarlo en caso de que lo quieran, porque al no ser una banda tan conocida, aparte no es que se puede descargar muy fácilmente de ningún lado. La canción se llama Owl, es de este último disco de Hellish. La banda se llama AP and the P y suena de la siguiente manera. Recuerden que la voz está muy influenciada, obviamente. Estéticamente no lo están, no obstante, tienen una estética muy particular. Y todo eso lo pueden averiguar googleándolo, que es básicamente lo lindo de descubrir música. AP and the P, Lechuza, Owl. Yeah. La ruleta del demo, amigos. ¿En qué andan las bandas? ¿En qué? ¿En qué? En esto. Estás escuchando a Bill Motor, que presenta la primera parte de su segundo disco, el Bill 1, porque son 12 EPs. Uh-huh. ¿Sí? Acá tenemos a Matías Capurro en bajo, Héctor Cardoso en batería, Álvaro Bajo en guitarra. Mirá vos, llamarse Álvaro Bajo la y verdad. Estar en guitarra. La y Pablo Montes en voz. Bill Motor está girando desde el 2006 por los diversos escenarios del conurbano, bonaerense y Capital Federal. Un cuarteto formado en el partido de San Miguel. Y justamente aquí estamos escuchando La Sangre del que Cree. Esto es Bill Motor. Estás escuchando Southern, muy lindo lo de Southern, un cuarteto nacido en 2010, con tres miembros provenientes de Tornado, que era una banda tributo a Megadeth, Juan Pereira en batería, Nahuel Ramazzotti en bajo y Alexis Ripula en guitarra. Nos envían su demo, que también se puede conseguir en formato CD, buscándolo a través de las diferentes vías de contacto que hay en las redes sociales. Los Southern nos están ofreciendo Time is Now, el tiempo es ahora. Doy un paso y vuelvo hacia atrás, no logro avanzar, quedo estancado en este sitio. Tantas veces me caí y me volví a levantar. ¿Cómo hacer? Ahora quiero estar. ¿Cómo hacer para no estar perdido? Tres intentos se llama esta banda, que presenta su nuevo material Grito de Alivio, grabado en La Nave de Osberg por Sebastián Manta y editado por el sello Don't Pay Music, pero en disco físico, Sí, señor. Bueno, en el álbum se destacan varios temas. Este que estamos escuchando se titula, ¿Cómo hacer? Tenemos a Pato Esparaíno en voz y guitarra, Omar Sunchesky en guitarra, Gabriela Vaca en bajo y Sergio Roldán en batería. ¿Cómo hacer? Se llama el tema. La banda, ya dije, tres intentos. Escuchando se llama Cruz de Acero, un trío formado a mediados de 2014 por Alejandro Perrota en guitarra y Mario Aguirre en bajo y voz. Me falta un integrante acá, pero ya lo voy a encontrar. Y ahora te metiste en un quilombo. No hubieras nombrado a ninguno y no pasaba nada. Ninguno pasaba nada. Ahora, como eso, nombraste a dos, tenés que nombrar al tercero. No importa, no importa. Si no mal no entiendo, es Gabriel Di Benedetto, el baterista. Sí, señor, acá está. Bueno, Cruz de Acero, formado hace muy poquito, mediados de 2014, nos ofrece, además de varios videos que acompañan a los temas de esta primera presentación, este EP grabado en Estudio Pugliese de La Matanza, mezclado y masterizado por Sergio Laucha Navarro. El tema se llama Orgullo Nacional, tiene que ver con Malvinas, por supuesto. Y lo que viene a continuación es un disco en toda regla, nada menos que lo nuevo de Fantasmal, la banda conformada por Martín Pauluc en voz y guitarra, Maximiliano Ríos en guitarra, Carlos Casaburi en bajo y Ricardo García en batería. ¿Sí? Su primer EP se titulaba Entre Sombras. Y acá tenemos En Tierras de Oscuridad, se llama el nuevo disco. Tengan en cuenta que Fantasmal nace en 2008 en Hurlingham, con integrantes que venían de Cyclone Nosferatu, por si le suena a la banda anterior. En Tierras de Oscuridad elegimos un tema titulado Todo Vuelve a Empezar, disco long play, largo pero muy grato de escuchar. Encierro en tu interior, sé que puedes conquistar. Tiempos violentos. Harry Salvarrey, César Fuentes. Solo. En Rock and Pop. Prepárate. No. En 2015 no celebramos y lo vamos a festejar. Vas a querer estar abajo de la piñata cuando la reventemos. 30. Cumplimos 30 años. Seguimos siendo. Somos Rock and Pop, donde el rock y el pop viven. Baby. Rock and Pop, espacio publicitario. Thrash Metal Fest, Buenos Aires 2015, sábado 4 de abril, en Asbury Music Club. Thrash Metal Fest, más de 10 bandas en una sola jornada. Serpentor, Malicia, Tungsteno, Maldito, Zucara y más. Sábado 4 de abril, 17 horas, en Asbury. Rivadavia 7523. Anticipadas en venta. Trash hasta la muerte. Rock and Pop. Fin. Espacio publicitario. ¡Buenos Aires! El show más legendario de la historia. Vuelve. Rock and Pop 30 años. Presenta. Kiss. 40 Anniversary World Tour. En 2015 cumplimos 30 años. Y créanlos, lo vamos a festejar. Hola, Rock and Pop. Hey, happy 30th anniversary. Good rocking tonight, baby. Interminables, incombustibles. That's right, rock and roll. Kiss. 16 de abril, Estadio Vélez. Buenos Aires y en Rock and Pop, donde el rock y el pop. Gracias, gracias, muchas gracias. Viven. ¡Alepan! Tenés que pagar la boleta, tenés que llevar los chicos al colegio, tenés que bañar al perro, tenés que llenar las planillas para el muro. Tenés. ¿Viste? Como de costumbre, lo urgente no deja tiempo para lo importante. Tiempos Violentos, un lugar para explotar, lejos de la rutina. Rata de clase media. Así es, señoras y señores. Éramos pocos y parió animal. Bárbaro. Estamos discutiendo por señas con Jiménez, ¿sí?, sobre el tema que veníamos charlando fuera del aire. Totalmente, sí, seguí. O sea, la conversación continúa, pero en lenguaje de señas. La seña era Cannibal Corpse, sí, mete solos. Claro, cómo no. Sí, hablábamos de cuando se decía que no eran lo suficientemente heavy porque no hacía solos. Sí, ¿no? yo te contaba que lo habíamos charlado una vez. Bueno, buenas noches a todos los que están del otro lado. Y buenas noches a ustedes, gracias por la invitación. Por favor, un placer. Y nada, que fue algo que yo te contaba, que yo nací como guitarrista, como todo guitarrista siempre... Lo primero que había escuchado en mi vida había sido Papo y siempre tratando de poner el... Yo soy de la generación todavía del tocadisco, ¿viste? Cumplo ahora 48, el 27 de abril cumplo 48, así que se van a dar cuenta como ustedes, más o menos. Va, vos no, vos sos más chico, pero nosotros dos somos más o menos así. Yo soy más viejo que vos, Abel. No mucho, estamos ahí. Pero somos de la generación de poner... Yo ponía los discos y los ponía en 16... Para sacar los solos en claro. velocidad, ¿viste? Total. Entonces, siempre fui de que me gustaba ser guitarrista. La historia fue que cuando empecé con Animal, tuve que cantar porque no había cantante. Entonces empecé a cantar y después fui como relegando el tocar tanto la guitarra en solo, sino darle más al machaque y también combinar lo que era los diferentes riffs con la sincronización de la voz, que por ahí va a distinto tiempo, ¿viste? La cabeza medio como se te desarma, ¿viste? La tenés que separar en dos partes. Sí. Y después pisar pedal era un quilombo hacer solo. Entonces dejé de hacer solo. Pero ahora hace rato estoy yendo a los miércoles ahí a una junta así de amigos músicos ahí en La Roca. Y que le mando un saludo a todos, si están escuchando alguno de los músicos. Y nada, y se sube Hechizo de la Renga, se sube el Tano Marcielo de Alma Fuerte, se sube... bueno, un montón de gente, Alambre González, Lizardo. Y de golpe no querés quedar mal. No vas a estar mariconeando que pedales, que no sé qué. Y tenés que tocar un rock and roll y vamos. Sí, claro. Entonces, estoy como volviendo el ruedo ahí de los solos, ¿viste? Pero me gusta ser solo. Lo que pasa es que, bueno, a veces la canción te lleva a que... Bueno, eso me contaste una vuelta también, que el tema de los solos es bárbaro, pero cuando la canción viene a los palos, a veces te da hasta pena ser solo porque es como que le sacás un poco el tren en que viene. Y sí, es medio como... En el palo así de también como eres la composición de Animal y como fue la composición de Animal, que nosotros por ahí no fue tan directamente como una estructura de heavy metal, ponerle, sino que metíamos cosas medias punk o medias hardcore también. Sí. Dentro de lo que es el punk y el hardcore, poner el solo de guitarra casi no existe, ¿me entendés? Entonces, también era como medio una combinación de todo. Por ahí, en este disco que estábamos escuchando recién la canción esta, Animal 6. Animal 6, ahí se prestaba algunos temas como para hacer solos y ahí me mandé, ¿viste? Uh-huh. Después de mucho tiempo. Pero sí, me gusta por ahí, qué sé yo, está bueno, me gusta más ahora que volvimos a tocar, bueno, y estamos ensayando, en los ensayos así como que... ¿Te pones a boludear un toque? Sí, boludeo, en algunas partes cuando queda medio el bajo ahí con silencio, le meto un par de locuras, pero bien, está bueno. Bien, bueno, vamos a ir, ya saben de qué estamos hablando del regreso de Animal y justamente vamos a tener que empezar por la pregunta obvia, ¿cómo se dio? No, la verdad que un flash para mí, porque... Uh-huh. Ante todo, nada, no vienen los otros dos, no porque yo no quiera, aviso de antemano, sino por una cuestión de que Marcelo, pobre, vive en La Plata, ¿viste? Castro. Uh-huh. Y venirse, mañana ensayamos a las 9 de la mañana, entonces si se venía hoy ya se tenía que quedar a dormir directamente, porque claro, después llega a las 2 de la mañana, ¿ya? Sí, sí, sí. Y levantarse... Entonces ya no somos pibes. No, y estamos todos más grandes, entonces... Doble cansancio, pero les mando un saludo. Se lo digo también por ustedes, porque me dijo: mandé un saludo, viste, que no se piensen que. No, y, todo y, bien. Y Titi, que es el bajista. Titi no, Titi es un puto por no estar. No. Aparte de eso, que te lo iba a decir igual, que ya está, ya se confesó. Ajá. Se confesó, es el nuevo novio de Ricky Martin. Bien, está comiendo bien. Sí, está comiendo bien. Titi labura en un restaurante, es chef. Ajá. Y, ah, mira vos. Sí, es chef. De hace un par de años es chef y labura en un restaurante y es jefe de cocina de un restaurante muy lindo. Sí. Y nada, y labura todos los días. Ah, pobre, no, además domingo. De 5 de la tarde a 2 de la mañana. Como se había hinchado las bolas de comer bien, dijo, ¿por qué no hago una banda de rock? Y salgo a la ruta a comer pizza fría todos los días. Totalmente. No, y bueno, y todo nace de, la verdad nace de ellos dos, ¿viste? Yo no pensaba volver con Animal. Le soy sincero, no se me cruzaba por la cabeza. De hecho, yo lo que no estoy muy enterado es de qué estabas haciendo justo cuando me llamó Marcelo Castro. Ajá. Porque, a ver, estabas con Demente, pero lo habías dejado un tiempo como en el aire de la tierra, había cumplido el ciclo de la gira y el disco, y ahora yo no sabía en qué andabas específicamente. Yo en un momento paramos con Demente y estuvo. Estuvo hace como, no sé, como 7 u 8 meses. Uh-huh. Sí, el año pasado. Y decidimos no tocar más, juntos, pero bien, todo en súper buenos términos, de amistad, porque así tiene que ser. Creo que es lo mejor, ¿viste? Parar la bocha antes de que alguno patee para otro lado, ¿viste? Uh-huh. Está bueno que sigamos todo bien como tiene que ser. Amigos. Había cumplido un ciclo, Demente. Y yo creo que hicimos un montón de cosas alucinantes con Demente, estuvo buenísimo. Y creo que también los chicos se merecían la libertad de poder hacer cosas fuera de Demente, como yo la estoy haciendo con De la Tierra. Y poder tener también, viste, otro panorama de la vida, ¿viste? No solamente encasillarse en una banda y jugarse con esa banda solamente, porque creo que se lo merecen, ¿viste? Lizarro es un gran guitarrista, todos, ¿no? Zeta ya está, de hecho, está tocando con otra banda. Paulo toca la batería, que es increíble. Entonces, uh-huh, me parecía justo que lo hablamos entre todos. Ya no era como un, como, no sé si un agotamiento, pero era como un poco lavarnos un poco la cara a todos, ¿viste? Y salir a nadar de nuevo, por decirlo de una forma. Y bueno, eso se dio así natural. Yo seguí con De la Tierra, como vos decís, César, haciendo giras. Volví de una gira que hicimos en México y Estados Unidos, que eso fue casi en diciembre. Vi un par de fotos, estuvo bien eso. Sí, buenísimo, increíble, muy bueno. Y después, bueno, de esa gira teníamos el Cosquín, que estuvimos en el Cosquín ahora en febrero. Y entre medio de eso yo hice un acústico, un show acústico, que me gusta tocar acústica, y hice un show acústico, estuvo increíble. Y ahí fue cuando me llamó Marcelo Castro. Y eso fue a finales de enero. ¿El acústico con qué músicos lo hiciste? No, solo. Ah, solo vos. Un acústico solo. Y estuvo increíble. La verdad estuvo buenísimo. La pasé muy bien porque nunca había hecho una cosa así. Y muy buena onda con la gente, ¿viste? Y entre todo eso, yo me había viajado a Estados Unidos a una convención que se llama el NAMM. NAMM Show, que es una convención de músicos. Y como a mí, yo tengo un auspicio bueno de unas guitarras y un par de cosas. Tuve que ir al stand de esas guitarras a tocar y a firmar. Nombralo, que para eso te dan las guitarras. No, a Jackson. A Jackson Guitar. Y a EBH. Y bueno, y fui, viajé. Y en eso, cuando llego a mi casa, tenían en el contestador de automático de casa, tenía, no sé, como 15 llamados, pobre de Castro, que el último llamado directamente era, bueno, está bien, loco, si no me querés entender, viste, pobre, no sabía que yo estaba afuera, ¿me entendés? Como te olvidaste de los pibes, ¿eh? Claro, ¿viste? Ya empieza a pitar. Vos escuchás, viste, la cronología de los llamados, y el primer llamado es, hola, Andrés, ¿estás por ahí? Che, me gustaría juntarme a hablar con vos un rato. Pues el segundo, peor, ¿eh? Che, Andrés, contestame. Andrés, viste, ya el último, onda. Sí. Bueno, loco, viste, ya te olvidaste el bar. Ya, puto de mierda. Y nada, cuando llego lo llamo y le digo, perdoname, Marcelo, lo que pasa es que estaba afuera. Le conté, me dice, no, me quiero juntar con vos, charlar un rato. Vení a casa, boludo, tomamos unos mates. Y nadie me planteó eso. Me dijo, mirá, hace 13 años que yo dejé de tocar en una banda. Uh-huh. Y te iba a preguntar, claro, dijo, por mucho tiempo. Claro, me dijo, mi última banda fue Animal. Uh-huh. Sí, yo lo había perdido de vista, Marcelo. Después toqué, él estuvo tocando de reemplazo de Scarcella en Rata, en una gira. Estuvo tocando así con Búfalo, creo, también. Estuvo tocando con Jesús Martí. Pero me dice, pero así como poquito, ¿viste? Entonces me dijo, hace mucho que no toco una banda, así que tenga ganas de estar dentro de una banda y ser parte de una banda. Y la última banda que yo toqué fue Animal. Y le digo, sí, todo bien, pero no entiendo a qué viene. Y me dijo, no querés volver con Animal y volvemos. Yo tengo muchas ganas de volver con Animal y creo que está buenísimo, ¿viste? Y a mí me agarró medio así como diciendo, wow. No, la verdad, no. Sinceramente, no se me pasaba por la cabeza ni ahí. Y le dije esto, que estoy hablando acá. Le dije, Marcelo, Me parece que, no sé, viste, es medio raro, porque yo no lo tengo en la cabeza. Y aparte, viste, es como que, no sé, no me veo ahora dentro de Animal de nuevo. Me dijo, no, pero dale, fíjate, pensalo. Le digo, aparte, viste, es un quilombo, buscar de nuevo, viste, gente. Me dijo, empezaste a rever un poco fotos, claro, del pasado, ¿no? Los quilombos, ¿viste? que ya habías tenido. Viste, como en Misión Imposible, antes que la foto, ¿viste?, de los agentes. Claro. Digo, no, basta, por favor, otra vez no. ¿Viste? Entonces me dice, y él me dice, no, mira, yo estuve tocando con Titi, pero así como en casa, viste, zapando. Y siempre sale el tema Animal. Le digo, yo Titi lo vi un par de veces, pero Titi está laburando de chef. Me dijo, sí. Pero no tiene nada que ver, está tocando igual. No, le digo, sí, ya sé que está tocando. De hecho, estaba tocando el bajo en una banda llamada 202. Uh-huh, claro. Y me dice, si yo lo llamaría a Titi, ¿no te copás? Y volvemos. Y bueno, nada, y fue así. Nos juntamos los tres, como a las dos semanas. Le dije, bueno, mirá, déjame ver qué onda, pensar, no sé, viste. La verdad que lo pensé con mi mujer y hablé con mi mujer, que me apoyó en todo, me dijo, a full, loco, hacelo. Aparte, ella me conoció también dentro de Animal. Y hablé con mi mamá, que mi mamá es gran parte de todo lo que fue Animal, porque nosotros nos hallamos en mi casa toda la vida, ¿viste? Claro. Y mi viejo ya falleció hace 9 años, pero mi vieja la tengo viva. Y hablé con mi vieja, y mi vieja fue como así como la pieza fundamental también, ¿viste? Porque me dijo, hijo, vos siempre fuiste Animal, entonces tenés que darle para adelante con lo que te gusta y te gustó toda la vida, que es esto, ¿viste? Y me hizo caer, me dijo un par de cosas que me hizo caer, ¿viste? Como yo me acuerdo cuando vos te empezaste a escuchar la música, empezaste a llamar a uno y probaste un bajito, después otro. ¿Eso antes de encontrarte con Marcelo, sí, y Titi? Okay. No, esto después de encontrarme con Marcelo y Titi, yo fui y hablé con mi vieja, le dije, ma, me pasa tal cosa, ¿viste? Pero ya habían ya tocaron. No, todavía esto no. Fue en de enero. La pregunta mía, ¿ya se juntaron para ensayar? Sí, ahora ya hace 10 ensayos que estamos juntos. Está bien. Pero cuando tuviste la charla con tu vieja, todavía no habían tocado, ¿viste? Ok. Y mi vieja me... Como vos hablabas recién de Madhouse, ¿viste? Que destapaste los armarios y empezaste a ver las calcos. Claro. Bueno, mi vieja me empezó a decir cosas que, como empezó a hacer recordarme, dice, ¿vos te acordás cuando venía de allá de Merlo con los chicos y tenías con los cassettes de Suicidal? Porque mi vieja tiene cultura de metal porque se crió ahí, ¿viste? Porque le quemaste la cabeza, claro. Tiene 80 pirulos, pero tiene esa cultura, ¿viste? Sabes lo que es cultura, te escucha y te dice, ah, estos Pantera, estos Megadeth. Ah, muy bien. Sí, muy bien. Y porque se crió ahí, ¿viste? Y sí. Entonces, me dijo, yo me acordaba cuando vos venías con los cassettes y todo, y empezaste a armar, y salió esto de Animal, y lo hiciste, y todo, y ¿por qué no? ¿Por qué no lo haces, hijo, si vos sos eso, viste? Y dije, bueno, la verdad tenés razón. Y lo llamé ahí, lo llamé a Marcelo, le dije, ¿sabés qué, Marcelo? Dale, bueno, vamos para adelante, pero juntemos a tocar a ver qué onda, ¿viste? Veamos si la química todavía está ahí. Claro. Y la verdad que fue increíble, nos pusimos los tres a tocar y fue mortal. ¿Cuál fue el primer tema que tocaron? Más cabeza para tu pared, un tema de fin de mundo enfermo. Sí. Y que justo... Pero así, onda, un, dos, sí, y salió. Sí, salió. Bien, salió, bien. Salió medio, viste, también como un tributo Animal, ponele. Ah, está bien, pero con la adrenalina intacta. No, eso con la adrenalina intacta. Claro, sí, salió. Bien. De hecho, cuando lo terminamos de tocar, nos miramos como diciendo, wow, viste, porque no lo habíamos practicado. Y lo tocamos así de una. Y empezamos a tocar temas, ¿viste? Así como, ¿te acordás de este? ¿Te acordás de este? Sí, dale, bueno, a ver, toquémoslo. ¿Hubo alguno que te costó acordarte? Sí, todos, pero todos, la verdad, todos. Pero fue mortal, ¿viste? Porque los vi a los dos como... ¿Sabés lo más loco? Que no hay un espejo en la sala de ensayo, ¿viste? Pero es como que los vi y ellos también me vieron a mí. Más grandes, ya estamos todos más de yo, como decía recién, voy a cumplir ahora 48. Marcelo cumplió hace una semana 46. Titi tiene 43. Entonces, yo creo que también la edad nos agarra en un momento donde maduramos la pelotudez, ¿viste? Claro. Donde la boludez quedó de lado. Sí. En el buen sentido, ¿viste? Donde por ahí el hacer cosas arrebatadas, el tomar decisiones arrebatadas o decisiones que por ahí no te llevan a ningún camino, ¿viste? Uh-huh. Es como que hoy nos agarró los tres como decir, bueno, estamos acá y estamos disfrutando a pleno de lo que estamos haciendo, ¿viste? Y el no pensar mucho por ahí, qué pensarán, qué dirán, qué sentirán, ¿viste? Sino qué sentimos nosotros, ¿viste? ¿Qué nos pasa a los tres? Y eso fue, creo, como fundamental para poder llevar a cabo la vuelta de los tres y decir, bueno, a ver, hagamos un show y empezar a pensar en un show, ¿viste? Y todo, y bueno, sorprendernos, como nos sorprendió ahora que hicimos. Dijimos, bueno, vamos a tocar. Al principio teníamos miedo. Y dijimos, bueno, toquemos en un border y que vaya la gente que vaya, ¿viste? Pues para, yo entiendo la posición en la que te paras, pero ¿de verdad te sorprendió que agotaran? Sí, te juro. O sea, yo me acuerdo de haber visto Animal en festivales. Está bien, pero yo toqué con Animal para 120.000 personas en Colombia y toqué con Animal en un parripollo. ¿Pero cuándo en un parripollo? Sí, en momentos. No. O sea, yo lo que digo es Animal en el buen sentido, lo digo. No digo un parripollo como mal, Yo soy. No, en cuanto a la cantidad acá, de gente. Estoy en todos lados, ¿me entiendes? No es por una cuestión nosotros de. Nosotros teníamos nuestro propio parripollo hace. Por supuesto, acá no lo digo por eso, no herir susceptibilidad de ningún parripollero, ¿viste? No, está claro. Pero lo que quiero decir es que a mí no. Yo me voy a tocar con De la Tierra y por ahí. La infraestructura que montamos con De la Tierra es una infraestructura grande. Uh-huh. y volvía y tocaba con Demente en lugares chiquititos y para mí era un disfrute igual, ¿viste? Igual. No, es que no es que disfruto porque en un lugar está mejor que el otro, porque hay más luces o porque hay más gente. Uh-huh. No, pero soy a los dos honesto. Uh-huh. Ellos hace muchos años que yo no toco en Animal. Uh-huh. A mí hay mucha gente que me cruza en la calle y me dice, hace muchos años me viene diciendo, Andrés, ¿cuándo volvés? Con Animal, dale, loco, yo nunca te vi, dale. No solamente en Argentina, en toda Latinoamérica. Y ¿viste? Que fue una de las pocas bandas argentinas que tuvo proyección afuera. Sí, no son muchas. Igual muchas. Rata también, sí. hay bandas importantes. Sí, además, contás con los dedos de una mano, ¿eh? O sea, las que les fue bien afuera del país. Pero igualmente, uno vuelve, ¿viste? Después de tantos años. Y es como volver a jugar a la pelota después jugaste hasta los 30 y tenés 40 y decís, bueno, vuelvo a jugar. Volvé medio con el miedo de que por ahí, viste, las piernas no te den. Mm. Y no es solamente una cuestión de pensar llenaré o no llenaré, sino de hacer las cosas bien y de entregar lo que entregaba Animal, que era un producto 1000 por 1000, viste. Animal salía y te volaba la cabeza con quien esté en la formación que esté. Pienso en vueltas que hubo hace poco y la más parecida que se me ocurre es Malón, de repente, que supongo que habrán tenido también este mismo pensamiento cuando se volvieron a juntar hace ya 3 años más o menos, de pensar, bueno, a ver, ¿será igual o funcionará como era con la bola de energía que era en aquel momento? ¿Lo charlaste con alguna otra banda que haya vuelto, músicos que hayan vuelto a hacer algo parecido? No, la verdad, le juro que no. No. No, lo hablamos con los chicos y lo que nos propusimos sí fue. Yo eso fue lo que les dije a los dos, ¿viste? También. Chicos, por favor, si vamos a volver a tocar, fuera de broma, ya estamos grandes, como hablaba recién, yo ya quiero tocar en Animal, lo toquemos en Animal, basta. No, toquemos en Animal, loco. Toquemos y proyectemos para el futuro. Sí. Toquemos para 50 y bueno, como una banda nueva, si hay que empezar de nuevo, empecemos de nuevo. Pero toquemos. Tengamos Animal para largo, ¿viste? Rato. O sea, no es un chiste de nos juntamos claro, para no la fiesta de 15. No, tocamos en el borde y nos vamos a separar. No. ¿Hay vamos, disco? Vamos a tocar. Sí, queremos grabar. Que yo todavía no. Estamos recién terminando de pulir bien los temas viejos, ¿viste? Mm-hmm. Queremos sonar de verdad agarrados y queremos empezar a componer después, ¿viste? Pero sí, tenemos ganas de acá a fin de año grabar un disco nuevo. Pero eso fue una de las prioridades, ¿viste? Volvamos con una mentalidad de una banda. Entonces, con esa mentalidad, yo la verdad no me puse a pensar. Ahora por ahí veo, viste, con el diario del lunes uno lo ve y decís, wow, viste, era posible. Uh-huh. Pero en ese momento, es como, yo creo que a todo el mundo le agarra también, viste. No es miedo, ¿eh? No es una cuestión de miedo, porque yo no tengo miedo a salir a tocar y que haya 2 personas o 100.000. Uh-huh. Yo ya toco y disfruto, para los que estén. Y los que vienen, bienvenidos sean. Y los que no quieren venir, está todo más que bien y comprendido, ¿viste? Ya estamos grandes, ¿viste? Pero yo lo que trato de interpretar es el espíritu de si es una vuelta de Animal totalmente nueva o es un retomarlo donde lo habíamos dejado. Para mí es claro, por eso, ¿entendés? Claro, ese es el tema, porque si me dicen, vamos con animal, hay gente acá, por ejemplo, en el Facebook que me dice, pero sin corbata y qué sé yo, pero yo recuerdo que el último animal ya corbata no, está, no estaba, claro, y era lo mismo para el caso, en el sentido de que vos ibas a ver animal y como vos decís, seguían ofreciendo algo muy convincente. Totalmente. ¿No? Y la banda continuaba su historia a través del volumen 6, del combativo y demás, sí. Seguían con lo suyo. Entonces la duda mía viene un poco por ese lado, o sea, ¿cómo lo vienen encarando hasta ahora en lo que llevan de reunión? No, es animal. Yo creo que animal siempre fue animal, más allá del nombre de una persona, ¿viste? Yo creo que que animal ya trascendió lo que... Mira, yo les cuento una anécdota. Una anécdota, así que es una cosa que me pasó mucho en todo lo que hice ahora en Latinoamérica, poner con De la Tierra. Con Andreas Kisser hablamos mucho, ¿viste? Uh-huh. Porque a él también le pasó que tuvo que cambiar un montón de veces de baterista, se fue Max, cambió de cantante. Hablamos mucho del tema y él sabe de la historia de animal también y es difícil, ¿viste? A veces llevar una banda, ¿no? Adelante. Sí, claro. Y justo Andreas. Además. También, ¿viste? Y que también fue como cascoteado el Kia, ¿viste? Por seguir adelante, ¿no? Sí, claro. Y bueno, y yo le contaba, a mí me pasó algo parecido, entonces... pero salíamos a poner el hotel para ir a hacer la prueba de sonido y en la puerta de todos los hoteles de Latinoamérica había, de verdad, 50 metaleros así con remera de Sepultura y Animal, con los discos de Sepultura y Animal, ¿viste? Y nos decía... Y Andrea siempre me miraba después de eso, íbamos en la combi y me decía... Andrés, ¿por qué? Era otra persona, porque me decía, Andrés, ¿por qué no volvés con Animal un día? Mirá todos los chicos que hay acá, ¿viste? Entonces, cuando ves esas cosas, ¿viste? Que ves que bajás en Perú, en Paraguay, o en México, o en donde sea, o en Colombia, o en Nueva York, o en Los Ángeles, y pasan estas cosas. Y yo estoy recorriendo también el país con Demente. Y lo veo también que me lo preguntan recorriendo Argentina. Yo creo que ya trasciende animal a un nombre, una persona, ¿viste? Uh-huh. Yo tengo muchísimo respeto por toda la gente que pasó por animal. Y yo entiendo que uno se encariña con las formaciones. Porque yo también soy fan de formaciones. Y yo también me encariño con una formación X de una banda. Uh-huh. Me hubiese encantado que Bruce Dickinson sea siempre el cantante de Maiden. Y no se haya ido en ningún momento. ¿Entendés? Pero Maiden siguió y yo lo vi a Maiden acá en Vélez y te aplastó la cabeza igual. ¿Entendés? A otro nivel que Bruce Dickinson, diferente, pero la media estaba bien puesta. Uh-huh. Yo voy a ver a Sepultura hoy en día, está bien, falta Max, que a mí me encanta. Ahora falta Igor también. Claro, sí, pero tiene un baterista que sí, es impresionante. ¿Entendés? Se siente más la falta de Max que la de Igor, el batero nuevo. Porque el baterista nuevo es increíble. Eloy Casagrande. A lo que voy es que igual es como hay presencias que son imposibles, ¿viste? A veces de, sí, de... Acordate lo que hablábamos la vez pasada de Slayer sin Hanneman. Claro. Ahí es más difícil de resolver. Claro. ¿No? Ahí no creo que se totalmente. Pero igualmente, yo creo que es más importante Slayer por lo que es Slayer, sin desmerecer a Hanneman, por Dios, ¿viste? Es una cosa increíble. Igual es imposible. Imposible, no hay nada claro. que hacer. No hay nada o que sea, hacer. Yo soy fan de la época de AC/DC con Bon Scott, pero no se está. Murió, no está claro. más. No. O sea, no puedo hacer más nada. Por claro, pero ¿viste? Es como... A veces pasa que uno, ¿viste? Uno prioriza el nombre de una persona y no estoy hablando, no lo estoy diciendo ni por corbata, ni por... Carrizo, ¿viste? No, para nada, lo hablo en general. Uh-huh. Y uno prioriza eso que lo que es la historia o el sentimiento, que es lo más primordial que tiene una banda, ¿viste? El sentimiento de una banda. Y yo me doy cuenta que Animal ya trascendió eso, ¿viste? Es como muchas bandas que yo veo hoy en día que siguen adelante, que por ahí no tienen la formación histórica, por decirlo, pero que siguen adelante, ¿viste? Y que te rompen la cabeza de la misma forma. Yo creo que donde se tiene que ver la cosa es en el producto final. Si el producto final te lo está entregando la banda y suena de la hostia, bienvenido sea. Si después vas a ver el producto final y es una porquería, ahí bueno, ahí está todo. Es juzgable ponerle, ¿no? ¿Y? El show es el día... El primer show es el 29 de mayo Y el segundo show, agregamos un show más. Ajá. El 31, ¿no? El 31 de mayo. ¿En el Vorterix, los dos? Sí, los dos en Vorterix. Ok. Y no sé si vamos a agregar, ya creo que quedaban muy poquititas entradas para el 31. Uh-huh. Creo que quedaban 50 entradas. Así que ya es posible que se agregue un tercero. La verdad no sabemos, porque el problema es que no hay fechas, ni en Vorterix ni en Flores, ¿viste? Hasta sería la primera fecha que hay disponible, sería recién el 16 de mayo. Entonces, también lo que estamos pensando que estaría bueno es que viste, que si no conseguimos una fecha nueva o en Flores o en Vorterix, por ahí empezar a tocar en el interior del país, ¿viste? Y después volver y hacer de nuevo otro Vorterix, ¿viste? No sí, nunca está mal dejar caliente un poco a los que no pudieron ir y... Sí, bueno, pobre, algunos que no cobraron, no tienen la plata para ir. Pero, ¿viste? La verdad que se nos fue medio así como de... no de las manos se fue, nos agradecidos estamos los tres de la espontaneidad de la gente y la buena onda, ¿viste? Porque como hay muchos por ahí que te pueden reclamar una formación, hay un uh-huh. montón que reclaman animal. Uh-huh. Y eso las me parece. Claro, eso me parece más lógico, ¿no? Y esos que reclaman animal agotaron en 4 días un border y ya están en menos de una semana y media que viene el otro border y ya está casi agotado. Me imagino que va a haber un porcentaje grande. ¿Sabes lo que me mata? ¿Sabes por qué te digo que me quedo así como wow? Porque para mí es nuevo para animal y para mí el laburo solamente de internet, ponele, ¿me entendés? Uh-huh. Yo viví en la época de animal donde teníamos que poner publicidad en Majo, publicidad en el Cid Clarín, publicidad, bueno, sí, en todos lados. En todos lados, afiche, salía a volantear, ¿me entendés? Sí. Para llenar un cemento. Sí. Yo jamás viví con animal algo como de poner en una página y en un Facebook 29 y 31 y 29 ponés agotó en 4 días, ¿viste? Claro. Es otro paradigma. No sé si se entiende lo que, sí, a lo claro. que voy. Bueno, entonces, me pasa eso también. Por ahí no es tanto el miedo, sino es como que me sorprendo de decir, qué locura, ¿viste? Y pero pasaron muchos años y es otro mundo, eso es comprensible, claro. Claro, me pasa eso. El tema, lo que a mí por ahí me suena más, es el tema de que ahora se van a presentar después de cuántos años que Animal no se presenta. 10 años. 10 años, bueno. ¿Cómo están preparando ese show, ese primer show? ¿Con invitados, sin invitados, con sorpresa, sin sorpresa? ¿O simplemente enchufamos, tocamos y tengan lo que tenemos nosotros? No. Sin invitados, ajá. Porque los invitados la gente, ¿viste? Ya, uh-huh. ya está. Creo que después de tantos años hay un montón de chicos que nunca vieron Animal uh-huh. también. Y muchos claro. chicos que sí vieron Animal y tienen ese sentimiento de volver a verlo. Entonces, nos enfocamos en agarrar 40 canciones de todos los discos. Elegimos 40 canciones y de ahí hacer como una elección de más o menos 20 y pico, 28, 29 canciones. Y que va a ser lo que va a durar más o menos el show. Casi 2 horas. Y bueno, y hacer de todo, de todos los discos, desde el primero hasta el último disco, desde el Animal el primero uh-huh. hasta Combativo, que fue el último disco. Hacemos por lo menos 4 o 5 canciones de cada disco. Y sí vamos a variar un poco la lista de un día del otro. Bien. Ah, eso. Lindo. Porque bien. Como en realidad no la variamos, es la primera vez que lo decimos así. Porque... tampoco lo pusimos en ningún lado porque no lo queríamos decir, porque por ahí queda como que, pobre, los que van a ir el viernes, que ya sacaron las entradas, van a escuchar por ahí. En realidad vamos a cambiar poquitos temas, no muchos, para que escuchen. Por ahí agreguemos. Debe haber pibes que van a los dos, está bueno. Sí, está bueno eso también, ¿viste? Y tocamos temas de todos los discos, que eso es, me parece que es como un reencuentro de parte de todos, de nosotros como banda y de nosotros con la gente, ¿viste? Entonces creo que va a estar bueno empezar de esta forma, ¿no? Como recordando todo lo que vivimos durante muchos años y los 7 discos de la carrera de Animal, tocando canciones de todos los discos y no haciéndole asco a ninguna, ¿viste? Porque está bueno. Y tocando muchas canciones que por ahí nunca tocamos en vivo con Animal. Ah, mira vos, eso sí, está bueno. Con ninguna formación, ponele, de Animal. Y, o sea, va a ser un show bien para el fan. Sí, para el fan y para mí... Mirá, el otro día estábamos ensayando y nos emocionábamos, ¿viste? porque uno también se emociona, ¿viste? Es metalero, pero tiene sentimiento. Y nos emocionamos porque decíamos, ¿con qué tema abrimos? ¿Viste? Y estábamos ahí. Y cuando dijimos con el tema que vamos a abrir, ¿no? No lo quemes. No, pero se nos, ¿viste? Nos emocionamos porque fue como que nos imaginamos, ¿viste? Uh-huh. Abrí con esa canción y yo dije, wow, loco, va a estar muy bueno cuando hablamos con esa canción porque va a ser muy emotivo, más allá de todo, es una emoción muy linda, ¿viste? Yo hace muchos años que no toco con Animal y volver a tocar con Animal y que esté la gente que está ahí esperando que salga a tocar Animal va a ser impresionante, ¿viste? Entonces, creo que ya pasó a un plano que es como dijo César recién, ¿no? También tiene mucho que ver lo que dijo César, es verdad. Es como una continuidad, pero un nuevo camino, ¿viste? Uh-huh. Por decirlo de una forma, porque es una continuidad. Pero también es un nuevo camino porque estuvimos 10 años parados. Claro, no, y lo, ¿viste?, que salga ahora va a salir también el lo que sea disco, lo que totalmente, sea. Totalmente, la composición de ahora va a tener que ver con un hilo conductor. De hecho, lo estamos hablando, ¿viste? Tiene que tener un hilo conductor de lo que fue Animal toda la vida. Sí, no va a ser un disco de rock progresivo sinfónico. Claro, no. pero más allá de que salga Titi vestido de chef en la tapa, ¿no? Claro, sería también puede salir, mirá. Claro. No, sería manchado de sangre. Sí, salía así, salía Moro vestido de carnicero. Claro, totalmente. Entonces, sí. podemos tranquilamente. Muy distraction todo. Sí, pero bueno, nada. Y sí, seguramente estábamos hablando de eso. Castro es una persona que es un baterista muy, muy, muy extremo, ¿viste? Toca muy. Sí, claro. Es muy. Toca de todo el pibe, ¿viste? Pero a él le gusta mucho, mucho la velocidad y lo extremo de la música, ¿no? Uh-huh. Y componer con Marcelo es como componer con un baterista de death metal o de greencore, ¿me entendés? Es más ese tipo de palo. Entonces, ¿qué? ¿Así de lento vas a tocar ese riff de mierda? Claro, ¿viste? Por eso también Animal 6 es una balada, boludo. ¿Por qué no lo tomas como un hombre? Claro, por eso Animal 6 también tiene la impronta que tiene el disco, ¿viste? Y Animal 6 es un disco re, ¿viste? Así. Es más heavy, más violento. Claro. Sí. Entonces, también la composición nueva va a tener eso, ¿viste? Va a tener un poco más por ahí de agresividad de lo que está acostumbrado Animal y pero no va a perder lo que fue Animal, que siempre tuvo, que fue una banda que tuvo mucho group dentro de lo que es el metal, ¿viste? Totalmente. Que está buenísimo tener ese group latinoamericano que creo que fue como una impronta que propuso Animal en un momento en el metal de Argentina y que quedó plasmada y que otras generaciones también la siguieron, ¿viste? Uh-huh. Sí. Y no, también es que no entenderías los 90s de acá sin Animal. Total. Ese es el otro tema. O sea, fue una banda que se ubicó en un lugar determinado que hoy en día, si buscas la referencia de ese tipo de manera de tocar, bueno, tenés que caer en Animal sí o sí. Bueno, sí, a mí, por ese lado. Cuento una tontería, pero en el viaje uh-huh. Yo me llevé en el pendrive que le di al disquero de Budapest para que me copie cosas. También tenía un montón de bandas argentinas porque dije, capaz que me topo con gente y me pide. Digo, y empecé a copiar discos clásicos de bandas de metal argentinas. Y en un momento dije, esto es todo de los 80, esto es todo viejo. O sea, todo lo que estoy poniendo es B8, Hermética, Orcas. Digo, ¿qué pongo de los 90? Uh-huh. Y, claro, o sea, fui solo a buscar el nuevo camino del hombre y dije, es este. O sea, si alguien me pide afuera cómo sonaban los 90 en el metal argentino, y es este. No, o sea, además por toda la conexión con Sepultura, con Soulfly y todo. Ni hablar. Sí, claro. No, por ese lado. Qué bueno, gracias. No, justamente. Y pero es la idea, o sea, el tiempo pasa, pero los hitos quedan, así que eso, no hay nada que discutir. Que aparte respecto. Eso es objetivo, digo, más allá de después si te gusta o no te gusta, si te gusta tal formación, no te gusta tal otro, o sea, te gusta tal tema o no tal otro, el sonido, etcétera. Sí. Digo, hay cosas que son objetivas y son qué bandas lograron hacer un nombre y qué bandas lograron dejar una huella. Digo, y si vos vendés un Vorterix en 4 días, por algo es. Digo, no es porque, mira, el paracaidista cayó y vendió un montón de entradas, es porque el nombre de Animal es muy fuerte. Sí, es verdad. La verdad que nada, gracias, loco. Yo no imaginaba. Y estamos felices, súper felices, ¿viste? Ensayando full y dándole para adelante, porque está bueno, es como tiene que ser, ¿viste? Cuando tienes una banda de metal o de rock. Bueno, se nos viene el final como un camión de cemento armado encima y vamos a despedir a Andrés con un tema. ¿Qué elegiste, Harry? Bueno, elegí precisamente El Nuevo Camino del Hombre. Yo soy un poco partidario. Ajá. En un sentido. Guerra de Razas. Guerra de Razas. Qué buen tema. Sí, ese tiene que estar. Sí, está. Ah, hay muchos del animal del Nuevo Camino del Hombre y varios. Después tirame data de qué fecha voy. No, venía a las dos. Sí, venía a las dos, lo voy a tocar a las dos. Venía, vamos, venía a las dos y no venía a las tres. Por ahí, qué sé yo. Voy a la cuarta, guardame entrada para la cuarta. Con Andrés Jiménez de Animal, regreso el día 28, dijimos, ¿no? 29 y 31. Ah, 29 y 31 de mayo. Falta un montón. No, pero vamos preparando, claro, vamos calentando motores, sí, como corresponde. Sí. Hay que imprimir remera nueva, vamos. Hay que hacer merchandising. Sí, sí, hay que imprimir remera nueva con canas. Sí, claro. ¿Entendés? Eso es otra cosa, ¿eh? Sí, sí. Con canas, ¿viste? Con menos pelo. Hay que hacerla, claro, la versión 2015. Arruga, ¿viste? Cosa que en otro momento no había, pero está buena también, ¿viste? Está bien. Igual mantenemos los colores. Acá el compañero racinguista y yo sabemos de qué hablamos. Por supuesto. No, estamos muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Estamos muy bien, ¿eh? Hoy venimos. Perdón, me tocó un huevo, me rasqué nada más. No pasa nada. Igual vos estás contento, tenés un jugador en la selección. Sí, le está yendo muy bien. Y metió un golazo. Convirtió Mancuello. Convirtió un golazo, la verdad que cuando le pegó, yo creo que apuntó al banderín del córner. Y la metió ahí. No volvamos al fútbol de los domingos. Ojalá Mancuello fracase en la selección. Yo creo que juegue en Independiente, no en la selección. ¿Qué mierda me importa la selección? Después de todo lo que sufrimos, guerra de razas. Por eso, guerra de razas. Escuchamos Of Mice and Men de Megadeth. Seguimos acá con... Vamos a tener una tercera voz que es la de Andrés, que está todavía aquí, por sí, supuesto. Señor. Y la confirmación de It's Official. Sí. It's Official. Tírelo, tírele la información. No, yo sé que usted quiere, yo sé que usted quiere. Ya se venía diciendo y lo más divertido era ver cómo la gente jugaba a identificar las rodillas que aparecían en los videos que posteaba Megadeth. Decían, uy, ¿de quién es esa rodilla que está tocando el bombo? Y finalmente se confirmó, se venía rumoreando. Es oficial, el baterista en el próximo disco sí. de Megadeth va a ser Chris Adler, el batero de Lamb of God. Tal cual. En el disco, o sea... Chris Adler no se desvincula de Lamb of God, uh-huh. Sigue tocando con Lamb of God, le pidió permiso a sus compañeros de banda, que obviamente se lo dieron, le dijeron, sí, maestro, cómo no, vaya para allá. Sí, por eso también tanta charla, ¿no?, de por exacto, medio. Exacto, exactamente, por eso lo sorprendieron a Mustaine charlando con Chris Adler en un bar y se sí. postearon las fotos, o sea, tuvo toda una mano. No se sabe si va a estar en la gira o no, uh-huh. Sí va a estar en el disco, y eso a mí particularmente me pone muy feliz porque significa que Megadeth, después de muchos, muchos, muchos años, vuelve a tener un baterista... que va bien con la música de Megadeth. Vos estás, pero feroz con yo el soy tema de Drover, ¿no? Antidroverista a muerte. La primera hora. No, no me gusta John Drover. Me parece que es un muy buen baterista. Me parece que en Megadeth nunca encontró un sonido que dignificara las canciones de Megadeth. Pero bueno, esa es mi postura. A mí me gustaba, perdón, me gustaba mucho De Grasso como tocaba. Bueno, bueno, Grasso, sí, claro. Y porque participó también en el pero, disco. Pero fuera de eso, me gustaba sí, De Grasso sí. ya de Suicidal y cuando tocaba con... Bueno, se me fue. De Grasso cuando tocaba con Mega, cuando tocó con. No, tocó con Suicidal y después tocaba con. Con alguien más. Ay. Con el que hizo el disco Stupid. Con Alice Cooper. Con Alice Cooper, mirá vos. Yo te iba a decir los Mojo Brothers, que también estuvo con ellos, pero bueno. Pero DeGrasso, pero DeGrasso era más sesionista con Megadeth. Eso es que la parte que nunca le terminó de cerrar bien, como que sí, estaba, pero no se comprometió con la banda como banda. Nunca. Pero con Chris Adler para mí va a estar muy bien. Yo le tengo mucha fe y me gustaría verlos en vivo. Justamente, DeGrasso te gustaba tanto que lo llamaron para ser sesionista. Hicimos un disco Poder Latino con DeGrasso. Claro, totalmente. Es una bestia. Sí. Bueno, igual seguimos con la incógnita del guitarrista. El guitarrista todavía no se sabe. Igualmente Mustaine ya anticipó que el disco lo van a componer entre él, Ellefson y Adler. Sí, bueno, pero el tema es muy importante qué guitarrista va a tocar ahí. El primer rumor fuerte que había sido el de Kiko Loureiro, que hasta ahora se fue diluyendo, era una cosa interesante, Kiko Loureiro de Angra, ¿viste? Después estuvo Jeff Loomis, que era más como profundizar el modelo de Chris Broderick. Profundizar el modelo, no quisiera escuchar eso nunca más, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo siento por ti. ¿El guitarrista que está ahora que no está más? No, se fue también. O sea, el que está ahora se fue. Se fueron así quedaron día para el otro. Con diferencia de horas anunciaron que se iban los dos. Así y que de hecho ahora están en una banda juntos. John Drover y Chris Broderick están en una banda. Muy bien esos chicos. Están en una banda juntos. Sí. Wow. Act of Defiance. Exactamente. Sí, Act of Defiance. Y ahora tienen un guitarrista. ¿Están buscando un guitarrista? ¿Qué? ¿Querés postularte? No, yo no puedo tocar en Megadeth. Está ahí, no sé. Puedo tocar en Megadeth, pero no justamente la parte que hacía Friedman y todo eso. La segunda la hace Mustaine, ¿eh? Así no, que... por eso puedo hacer la tercera. Claro. Bueno, imagínate que están todos como locos para que vuelva Friedman, ¿no? Obviamente que... Bueno, yo no creo que tenga improbable. Nada que ver, pero igualmente lo podemos charlar dentro de unos días cuando esté acá. Me encantaría. Así que ahí podemos ver. ¿Qué lo van a ver a quién? Viene Friedman, viene a hacer una clínica, 3 días de clínica y a tocar con el grupo Escalandrum. Mira, Jiménez, si quieres informarte del mundo del metal, escuchá Tiempo Violento. No, sí, pará, pero no es por eso. Pero no, pensé, porque dijo, lo podemos charlar. Pensé que ibas a charlar con. Pensaba que venía Mustaine. No, por eso, no, digo, no. Lo vamos a charlar con Friedman. Yo pensé que ibas a charlar con Mustaine y que me pongan a mí. Bueno, si Maiden me tiró 3 guitarristas, por eso te iba a decir. Sí, claro. Si me metió 3 guitarristas, yo puedo ser, aunque sea la guitarra acústica ahí atrás. Está muy bien. Para apelar aparte al público latino, que en Estados Unidos es cada vez más grande. Es cada vez más grande. Mirá que. Eso sí. Metallica tiene un latino. Ahí está. Trujillo. Decile eso nada más. Sí, pero toca mal, pobre. No. Claro, terrible. Te tiene que salir el cangrejo para. No. La postura del cangrejo. Cosa es que cuando todavía estaba en Suicidal Tendencies. Trujillo, bueno, pusimos a hacer la nota, qué sé yo, pero terminó la nota y me quiso mostrar Psycho Maiko un par de cosas y le dice a Trujillo, escúchame, quiero cantar eso que estábamos cantando antes, pero no tengo acá nada grabado. Y vino Trujillo con esos racimos de chorizo que tiene y el bajo. Poético. Y hizo toda la música, todo lo que haría la guitarra, lo que hace el bajo y lo que haría la batería, y lo hizo en el bajo. mientras el otro cantaba encima para explicarme una pelotudez. Vos mirá eso mucho antes de entrar en Metallica, así que olvídate, qué sé yo. Bueno, y hablando de curiosidades simpáticas, ya que todavía tenemos un poquito de tiempo, vamos a aprovechar para presentar el nuevo disco de Dracar, una banda de power metal italiana, que saca Run With The Wolf, y continúa sacando muy buenos discos de power metal. Pero más allá de todo, ¿por qué es muy importante Dracar? Porque tiene un cantante que está al tope de los nombres graciosos, para nosotros al menos, de la historia del metal. Vos sabés que yo tengo mi propio ranking de nombres graciosos, entre los cuales el líder es el guitarrista de Scanner llamado Thomas Sopa. Claro. Perfecto. Claro, es terrible. El hermano de Tony Caco, ¿no? Sí, y de Anticoco. Y de Anticoco. Que es de Calma, ¿no? O sea, hay un montón de nombres que podríamos hacer, que siempre repasamos el ranking, qué sé yo. Pero este está al tope de las posibilidades. Los invito a escuchar cómo canta en Dracar Davide del Orto. ¡Vamos! Un maestro. Tiene que venir a la Argentina y va a ser algo como le pasó con Huerta. ¡Claro, Melio! Bueno, vamos a escuchar de Dracar Ride the Storm, un poco de power metal para anunciar. Y a Davide esperamos que cuando venga nos dé un poquito más que este nombre simpático. See, you have to be ready for anything and to be.

Nos extendimos un poquito más por poner Black Sabbath por Black Sabbath, pero aquí estamos. ¿Quién le va a joder? Por favor. Pero aquí estamos despidiéndonos en otro programa de Tiempos Violentos, no sin antes leer a los ganadores. Está Manolo 21, que se lleva el disco de Steven Wilson. Muy bien, Manolo 21. Que escribió por Twitter, ¿no? Damián Carenza, que se lleva el disco de Mala Medicina. Muy bien, Damián Carenza, felicitaciones. Gabo Méndez se lleva un par de entradas para Jason con sus pósters. Salud, Gabo Méndez. Alejandra Nicoleta, Ignacio Gaguino y Alejandro Bonacorso se llevan las entradas para Scotus, un par de entradas cada uno, y pueden ir directamente al lugar del evento, al Roxy Live, donde preguntan por la lista de Tiempos Violentos. Sí, vayan juntos, encuéntrense, vayan juntos, danse amigos. Claro, bueno, los demás, es decir, los de los discos y los de las entradas para Jason, esos tienen que pasar a buscarlos por Conde 935 durante esta semana que empieza, y retirarlo con el documento como corresponde, ¿verdad? Señoras y señores, ha llegado el momento de partir y hemos elegido entre las sugerencias de la gente algo que difícilmente será disputado como un clásico. Me refiero a The Trooper de Iron Maiden. Ah, para mí no es un clásico, no la conoce nadie. Mirá vos. Bueno, vos, Andrés, ¿te va The Trooper de Maiden? Total. ¿Sí? Sí, total. ¿No te molesta que tenga solos? No. si Maiden no tiene solos, no es Maiden. Claro. ¿No? Sí. Te cabe por la bandera británica, vos, carita. Claro. No, Maiden es... intocable. Claro, son de esas bandas así como... Nada, es como le estaba comentando antes, hace un ratito, cuando mi mujer sacó ahora las entradas para ir a ver aquí, ¿viste? Claro. Nada, son bandas así que no puedes dejar. Es incombustible. Claro, ¿viste? Sí. La tenés que ir a ver. Maiden, así, Kiss, AC/DC, Motorhead. Son... Sí, ojalá. Ojalá se dé. Claro, ojalá se vengan. Porque... Bueno, esperemos. Estamos a tiempo. Bueno, igual tenemos a Motorhead, tenemos a Ozzy, tenemos a Ozzy, Judas. Bueno, hay muchas cosas. Judas, sí, bueno. Judas viene también. Ah, yo voy a tocar con Ozzy, con Judas. Sí, señor. Ah, claro. En Brasil, ahora tengo con De La Tierra. Ah, vos tocás con De La Tierra, ya, claro. De Brasil. Sí. Tengo con el mismo día, Judas, Ozzy, y toca... ¿quién más toca? Colchambre ese día. Igual sí. Si es el Monster el 25 de abril es. Claro, tenían, estaba Accept anotado. Hay muchísimos. Manowar, sí, claro, Manowar también toca el mismo día. Está obvio, Steel Panther, banda muy divertida de ver para el en vivo Steel Panther. Una pena que no bajen hasta acá. No sé, creo que es como más largo el Monster de no Brasil. Mucho más largo, claro, tiene muchísimos más nombres. Por eso. Manowar seguro. Manowar, en el día que estamos anotados. Te digo que está Manowar seguro. Uh-huh. Me acuerdo, está Manowar, Colchamber, Ozzy. Che, ¿y no crees que te cargue unos equipos? Venite, vénganse. Claro, una caja, yo soy joven, puedo, tengo. Y bueno, por ahí la semana que viene Sorteamos un pasaje. Un pasaje para laburar. No. ¿Qué lo parió? Marto Santavalla estuvo asistiéndonos en el día de hoy, habitualmente. Gracias. El caballero Javier Rossi en la consola Gracias. Nos manejó, pero como un Fórmula 1. Hoy fue el regreso de Harry Salvarrey. Mucho gusto. Luego de prolongadas vacaciones. Qué lindo los domingos. No, no fue todo vacaciones. Bueno. Fue parte de vacaciones, parte de licencia por... En Roma, Madrid por y Dublín. Por embarazo, sí. Bueno, con vacaciones así yo realmente compro cualquier trabajo, sí. Realmente. Así y Andrés Jiménez estuvo aquí para la nota y como eventual columnista prácticamente. No, ¿eh? Muchísimas gracias. Un placer. Bueno. Un servidor, César Fuentes Rodríguez, les dice entonces hasta el próximo domingo. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y si llega la oportunidad de un buen regreso... ¿Por qué perderse esa oportunidad si puede dar todavía mucha alegría? Es, ¿eh? Es muy temprano. Estoy acostumbrado a irme a este programa a las 3 de la mañana rápido a mi casa a dormir. Ahora es re temprano. Yo tengo, mire, yo tengo fe en que nosotros... ¿Salimos de jodas, César? No. Tengo fe en que nosotros vamos a ir apoderándonos de estos minutos de más lentamente con el pasar de las emisiones. Sí, colonizando. Exactamente. Y no sé si haremos la hora clandestina, pero llegaremos a copar un poco más del interés de la gente que sí. Del otro lado quiere metal. Sí, yo supongo que sí. No será hoy, pero en próximos días. No, yo me vuelvo a casa, una sopita y a la cama. Bueno. Sepa, disculpar, mañana me tengo que levantar a las 8 de la mañana. Yo me tengo que volver a casa, me está esperando mi mujer. Pero y a las 9 de la mañana me levanto, 9:30, me voy a la sala de ensayo, a las 10 ensayo. ¿Qué pasó con el robo? Sépanlo, Marto. Esto es metal. Esto es metal, mi Sí, para sonar bien es que Compeque sí, ahí está. Compeque, por favor. Listo. Bueno, ustedes con Peque váyanse a... Arriba, Peque. The Trooper Iron Maiden. Chao, hasta la semana que viene. You better stand, there's no-